que vamos a estar viendo el día de hoy. Semana cargada con el tema de la Copa América. Y hablando de Copa América, ya viene ahí un corredor de nuestro continente. Se viene sumando después de un par de semanas de ausencia, donde primó, por así decirlo, la otra iglesia que está aquí los días lunes. Pero iniciamos de lleno este lunes y los saludamos a todos y todas para que empiecen también a mandarnos información y distintas cosas que vamos a estar revisando. Vamos a estar revisando también algo que tiene que ver con el tema internacional, México. Ayer se celebraron elecciones, la segunda en importancia después de las presidenciales, y el sur de México estaba bastante prendido, bastante, por así decirlo, movido, y esto es ante el llamado boicot que hicieron distintas organizaciones, particularmente maestros, organizaciones político-sociales, y que de una u otra manera, hasta anoche, y de hecho ayer en la noche, por lo menos en la madrugada, teníamos la confirmación que había una persona fallecida, un maestro, boicotearon las elecciones, y vamos a estar conversando sobre eso, vamos a estar conversando sobre lo que pasa en el resto del país. Y saludo desde ya a Alfonso y Bolívar, que se reencuentran en este abrazo latinoamericano tan de Copa América, que vamos a estar hablando con frases cliché durante esta semana. Pero los saludo a ambos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Buenos días. Antonio. Buenos días a todos los que nos escuchan. Para mí un agrado volver a participar acá una vez más después de un largo tiempo de ausencia, pero bien, llegué bien y contento de estar aquí, así que un gusto. Buenos días por mi parte, muy contento de encontrarme nuevamente con Bolívar acá en el programa matinal de Radio Villa Francia, después de su estadía por allá por los Buenos Aires. Exacto. ¿Qué tal estuvo aquello? Estuvo bien el encuentro al que fui. Al final, todo en un lugar, no tuve ni tiempo de ir a ninguna parte. Llegué a una casa y ahí mismo estuvo todo desarrollándose. O sea, no paseaste por las callecitas de Buenos Aires. Verdad que un solo día nomás, un paseo relámpago de todo el gran grupo que participaba de ese encuentro. Pero por lo demás, todo se desarrolló como previsto y terminó bien. Qué bien, eso es lo importante. Ajá. Haber cumplido con las metas que se habían propuesto. Exactamente. Entonces, bueno, aquí compartiendo con ustedes a través del 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central y por las redes sociales. No hay mucho que contar entonces de aquella experiencia en Buenos Aires, quizá, al parecer. Puede ser interesante. Bueno, mire, la reunión en sí era un encuentro de religiosas, monjas, llamámoslas así. Ya. Y una reunión internacional donde se llama capítulo general, se reúne de la delegación de distintas partes de un instituto religioso y ahí revisa lo que han vivido durante 5 años, proyectando los 5 próximos años. Yeah. Y como venía de distintas partes, yo tenía misión de intérprete y traductor dentro del encuentro, a esto iba, y facilitando un poco en la comunicación y materia, y lo que tiene que ver con servicio litúrgico, espiritual, de celebraciones también. O sea, ¿no era latinoamericano solamente? No, había de toda parte, había de Europa, de Francia, había de Vietnam, había de África, Burkina Faso, había de Canadá, de Argentina, Chile, o sea, venía de distintas latitudes. Y un asunto interesante, ¿no? En un grupo tan internacional así, uno también tiene la suerte de captar esta riqueza multicultural y la manera como de una u otra manera se viven como compromiso social desde los distintos horizontes. Eso es. Claro, porque se tiene una visión mucho más general del mundo. Exacto. En cuanto al desarrollo, como bien dices tú, social, de las distintas comunidades y y cómo va enfrentando la gente. Exacto. Este nuevo mundo que se está abriendo cada vez más, que es bastante diferente al mundo de hace, qué sé yo, 10 años atrás. Exactamente. Y lo interesante de todo es que hay un punto común siempre, el ser humano en el centro, ¿cierto? Bueno, aquí en... según la, bueno, la convicción de las hermanas, entregado obviamente al servicio, quieren servir, y las problemáticas quizás también muy similares en los distintos rincones del mundo, donde en realidad lo social, lo político y lo económico, lo religioso, llegan a tener punto agravante, interesante, que se asemeja de un lado a otro. Así uno ve en lo que funciona bien las cosas, hay similitud, en lo que en realidad también queda mucho por hacer, desafíos, también, eso es. O sea, tú quieres decir de que los pobres en cualquier latitud del planeta tienen muchos puntos en común. Exactamente. Más que puntos en diferencia. Exactamente, y de manera que se puede, de hecho, en ese sentido, trabajar y aunar fuerza desde los distintos puntos del mundo para, obviamente, hacer algo diferente, algo bueno, algo nuevo y algo que dignifique. Me parece que esto fue un poco la gran... es una constatación, pero a la vez confirmación de lo que uno viene ya también contemplando. Claro. Eso es. Y que, por todo lado, obviamente... la contingencia política, el mundo del mercado, golpean las sociedades de una manera casi similar. Si el mundo del mercado impone su lógica en Francia, en Canadá, en Vietnam, en África y en distintas partes, en Chile, en Argentina, en Brasil, y las consecuencias llegan a ser casi fatales de la misma manera, dice, de ese modo. Y donde se organiza la persona, surge y todo lo demás, en distintas partes, parece ser una solución que va ayudando. Eso es. Así que interesante, eso, entonces. Sí, sí, muy, muy interesante. Además, el hecho de poder de compartir con otra gente este mundo, también supongo que se comparten otro tipo de experiencias, como es el quehacer, cómo resolver los problemas a futuro, porque tú hablabas de que hacen un recuento de 5 años, pero hacen una visión de 5 años a futuro. Exactamente. Entonces, eso ya también se hace más complicado, porque cada país, además de tener sus propias diferencias, tiene sus cosas en igual, y de allí tendrán que construir hacia adelante. Y bueno, con este mundo que se está cambiando día a día, de repente, tanto en la tecnología como en la política, debe ser un trabajo bastante enriquecedor, pero por otro lado, complicado. Desafiante. Claro, es desafiante. Y el desafío está en que, obviamente, como trata de cosas de ver, en qué manera desde una riqueza de fe se puede también aportar algo a un mundo que rápidamente va cambiando, pero que en final el ser humano sigue siendo ser humano con el mundo que cambia tecnológicamente y que avanza mucho. Entonces, ¿de qué manera se puede salvaguardar o apoyar y ayudar desde esta experiencia de fe que humanice y que obviamente se concreta y se comprometa con la realidad dentro de lo que va avanzando? Y ahí cada uno en el lugar donde se encuentre, eso significa un dinamismo importante de saber leer los signos de los tiempos, la necesidad del lugar, y es saber armonizarse con lo que se va viviendo en el lugar donde uno se encuentra. Eso es como los desafiantes, sobre todo, porque tampoco se trata de que todos vayan a hacer la misma cosa en distintos lugares, sino que adaptarse al lugar donde están desarrollando su labor. Exactamente. Ahora, en cuanto a la... sabemos de que entre la cúpula de la iglesia, la parte de arriba, los que dirigen, o sea, hablemos de cardenales, obispos, y la base, en muchas ocasiones no comulgan en el mismo espacio y tienen sus diferencias. ¿Esas diferencias se notan mucho? cuando una persona, o sea, un religioso, trabaja en el pueblo mismo, en la base, claro, con ellos que tienen una relación más popular, ya tanto de gobierno como de empresas. Uh-huh. Sí, claro, yo creo que eso tiene que ver con la misma realidad del ser humano, uh-huh, que estamos ubicados dentro de sectores diferentes, en realidades diferentes. Y eso también depende cómo va marcando el compromiso, desde ya experiencia de fe, por ejemplo, uh-huh, como bien dice, desde una experiencia de convicción política, desde una experiencia de compromiso social, desde una experiencia de compromiso comunitario, depende del lugar donde uno está. Uh-huh. Pero, por ejemplo, la experiencia en la que estaba ahora recién es interesante porque es una cosa de base. Uh-huh. La religiosa son gente que, por lo menos esta comunidad, vive inserta en la comunidad, en poblaciones, uh-huh, y en muchos que en Canadá, por ejemplo, trabaja con el mundo indígena que va quedando, compartiendo experiencia de pueblo aborigen y defendiendo sus derechos. Entonces, desde ahí también van llevando su manera de vivir iglesia, uh-huh, que yo creo que sí, la manera de vivir iglesia es plural, uh-huh, y tiene que ser así, porque no tiene para qué estar como encerrado en una manera nomás, sino que en no, la y un rato y tienen ya el programa de ecumenismo. Ya estamos aquí en ecumenismo bien armado. Unos segundos que no se descuida acá y ya están su respectiva está iglesia ahí poniendo tratando de tema. Poner puentes. Tema que va a ser, valga la redundancia, puesto en la mesa a propósito de la gira presidencial de Michelle Bachelet, en la cual termina pasando por Italia y pasa también al Estado del Vaticano, que está ahí en Roma, después de cantar El Pueblo Unido, Jamás Será Vencido, el aparecido ahí con Patricio Walker, Gio Girardi cantando El Aparecido, muy lindo todo. Se van después a encontrarse con el Papa, así como lo ha hecho Cristina Fernández también el día de ayer. Sí. Ya parece que esto está así como todos los presidentes pidiendo ayuda divina. La verdad, está bastante complicada las cosas en la mayoría de los países. Pero una frase ahí que después la vamos a comentar que trajo cierta discusión acá en Chile, que tiene que ver básicamente con haberle hoy prometido al Papa de que la Iglesia iba a estar en esta nueva constitución como una voz potente. Muchos apelaron, entre los que me incluyo, oye, ¿dónde está el tema del Estado laico? Pues nosotros no vamos a los concilios del Vaticano a decir, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que deberíamos democratizar esto y deberíamos elegir por votación popular cada persona un voto en el tema de los cardenales, cosa que probablemente me mandarían ahí con la Guardia Suiza a dejar la entrada. Ni en otras cosas donde la Iglesia siempre ha sido muy clara en decir, estos son temas de la Iglesia, nosotros los resolvemos, claro, tenemos nuestros tribunales eclesiásticos y ustedes tienen lo suyo. Por tanto, no cayó del todo bien. Y la verdad, me huelga decir la ambigüedad de Michelle Bachelet, no se entendió muy bien quién quiso prometerle al Papa si fue un tema de buena diferencia. Esa ambigüedad siempre juega mala pasada. Y lo que le jugó una mala pasada, y vamos viendo desde ya aquello, fue... hubo cambio de gabinete el 11 de mayo, ¿cierto? Lo comentamos acá, analizamos. Y uno que hubieron... analizamos la salida de Arenas, Piñailillo en particular, y Elizalde. Pero comentamos una en particular, que es la Secretaría General de la Presidencia, que es el engranaje entre la Moneda y el Congreso. El encargado de llevar la agenda de probidad. Y el encargado de liderar la agenda de probidad del gobierno sale renunciado el día de ayer, precisamente por conflictos de intereses. Hablamos de Jorge Insulza Baker, ex diputado, ex imaginación, ex casi licenciado de la Universidad Bolivariana, ex muchas cosas. Hay mucha gente que dice, no, pero es que eso es típico de los mapus. Él no fue mapu, él pasó de las Juventudes Comunistas, donde su papá todavía es un histórico militante del Partido Comunista, al Partido Socialista, eso a principios de los 90, que bueno, se sale de las Juventudes Comunistas, y después termina militando en el PPD, hasta donde milita el día de hoy, que no se sabe mucho qué va a pasar con él, porque muchos especulaban ayer que iba a volver a su cupo de parlamentario y algunos dijeran, muy feo se vería. O sea, si va saliendo como ministro por porque algo funcionó mal. Porque la hizo mal, entonces no puede entrar a ser diputado. Bueno, claro. Nosotros dijimos que vamos a hablar de las verdaderas razones de su salida. ¿Qué habrá sido? El día viernes nosotros comentamos, de hecho hay una nota ahí en Radio Villa Francia, son básicamente por dos pitutitos, por ejemplo, para poner, a graficar de alguna manera, que hacía Jorge Insunza. Cuestión que la dijimos en el día en el que asumía, el 11 de mayo que estábamos aquí analizando, y la hemos dicho varias veces. Primero, Jorge Insunza es un lobista. Él dice que no, que si bien maneja gestiones de intereses, lo hace más del análisis político, se puede entender cómo eso y terminaría haciendo eso, pero en estricto él no es lobista. Eso es muy típico de lobista. Básicamente, hoy día lo que se le complica y por qué renuncia Jorge Insunza, porque esto sería una de las tantas asesorías que hace. Recordemos que el viernes pasado reconoció hacer asesoría a Codelco y a Antofagasta Minerals del grupo Luxit. Tenemos un segundo renunciado directamente atribuible a Luxit como factor común. Recordemos el caso Dávalo y en este caso el Jorge Insunza. Estamos hablando de su trabajo a través del sistema Consultores y Virtus. Estas dos sociedades le pasaron la cuenta a Jorge Insunza, donde se termina descubriendo, y acá es donde está lo complicado, porque aquí venimos en esta cosa de hacer el juego a la derecha, porque en bandeja dejaron servido este regalito llamado Jorge Insunza. Estamos hablando de que la UDI está en el suelo hace bastante rato. De hecho, en esto Silva ayer estaba comentando la serie de Jorge Insunza, a ese nivel de patetismo. Pero la UDI está en el suelo hace bastante rato y esto es un regalo en ese escenario de la política tradicional. Ahora, si nos vamos más de fondo, esta cosa es mucho más sistémica de lo que pensábamos o de lo que alguna gente piensa y tiene que ver con a lo que iba adelante. ¿Por qué quedan bandeja? Porque ahora perfectamente se pueden dar dos escenarios posibles. Un bocato de cardinales para decir a la UDI y de una otra manera tener la atención. Primero, la acusación constitucional, recordemos que un exministro puede ser acusado meses después de incluso de haber salido. Y por otro lado, la denuncia por cohecho y la investigación de una judicialización de parte de lo que, bueno, se investigue. Porque básicamente lo que se le está acusando a Jorge Insunza es haber manejado intereses. Claro. ¿En términos de qué? Él dice que no hay ninguna ilegalidad. Voy a explicar que está rayando el delito, si no es que ya es propiamente tal delito. Esto porque mientras él presidía la Comisión de Minería, a su vez estaba fiscalizando en algunas investigaciones también. Investigaciones que no encontraron nada. Raramente hay una en el año 2006, particularmente a Codelco. La investigación parte por así, para ponerlo en términos simples. Jorge Insunza preside la comisión investigadora porque él preside la comisión de minería. Okay. Eso es como lógico. Él es diputado en 2014, 2006, pues son por dos distritos. Está en el 28, va acá en Santiago y después se va al 9, Coquimbo, si no me equivoco. Entre medio trabajó para Imaginación porque no salió reelegido acá en el distrito 28 la primera vez que entra. El punto acá es, él es presidente de la comisión de minería y a la vez de la que estaba haciendo investigación a Codelco. ¿Qué se investigaba a Codelco y por qué se investigaba a Codelco? Porque algunos decían que la verdad la nómina y los gastos de Codelco estaban creciendo extrañamente, cosa que estamos viendo ahora y estamos viendo recién destaparse, porque estamos viendo Codelco reconoció $1,000,000 en pago, asesoría y todo a pesos de la nueva mayoría, algunos que están hoy día trabajando para el gobierno. Pero en escrito se decía, ¿sabe qué? Aquí se está desviando plata, se están haciendo gastos medios tontos, investiguemos. Porque Codelco es de todo, el sueldo es Chile, bla, bla. Y el presidente de esa comisión era Jorge Insunza. Y bueno, resulta que no encontraron nada. De hecho, yo les puedo leer acá, porque tengo la misma... en radioviafrancia.cl pueden ver la razón ahí de Emilio Insunza reconoce asesoría del Grupo Lux y ahí está explicado qué es lo que se está acusando y por qué casi está en la cuerda floja, que cuestión que se confirmó el día de ayer. Jueves 6 de abril del 2006, Comisión Investigadora descarta irregularidad en contratos de Codelco. Esta es la página oficial de Codelco. Les voy a leer una parte. El presidente dice, bueno, La comisión concluyó que la empresa estatal no incurrió en acciones irregulares o ilegales en la contratación de servicios de asesoría y consultoría. De hecho, dice, sin embargo, el grupo parlamentario realizó, propuestas para perfeccionar el trabajo del cuento del cuento. Resulta que en ese momento, Jorge Insunza hacía asesoría para Codelco. Y él estaba presidiendo la comisión que investigaba precisamente la asesoría y consultoría de Codelco. ¿Y cómo podría ahí pues jugarse? La, exacto. ¿Cómo podía jugarse ahí la objetividad, por ejemplo, dentro de la determinación que tuviese que tomar? Claro. ¿Él se inhabilitó? No. Eso no me creo. Ahora, aquí hay un tema, y está en tema de discusión, porque algunos hablan de deslealtad, pero de un gesto de grandeza haber renunciado ayer. Gente que está cagada en mate hace bastante rato. Que no solamente tiene baja vara, sino que trata de acomodar la realidad. Esto es impresentable en el momento en que fue elegido y que fue llamado como ministro. Las denuncias respecto a Jorge Insunza no vienen ahora. Vienen hace bastante rato. Era un secreto a voces que él era lobista, que venía del grupo de Imaginación, que seguía siendo incluso lobista de las grandes mineras. De hecho, ahí consultando y conversando con alguna gente me decía, bueno, el caso de Antofagasta, mire, el caso de Codelco son unos, pero él asesora a muchas más mineras. Y acá, de hecho, han reconocido la asesoría de Antofagasta Mineral como análisis político, que es exactamente lo que nos vendió Rodrigo Peñalillo en un momento. Claro. Cosas que se pueden encontrar en Google, cosas que se pueden encontrar, así como, oye, ¿qué pasa sobre esta noticia, sobre tal cosa? Se las termina vendiendo caro, obviamente más caro, a distintas empresas para mantener vínculos, básicamente. De hecho, lo que él hacía se llama asesoría legislativa, pero él dice que no, que era análisis político. ¿Qué es lo que es la asesoría legislativa? Es qué está ocurriendo con tal o cual proyecto y él te hace un resumen respecto a eso. Ahora, dudo que lo haya hecho Jorge Insunza, pero por lo menos él a través de su empresa lo vendía. Porque generalmente eso lo hacen los asesores, claro, o asesores, respectivamente. Sí. Entonces, el caso de Jorge Insunza es el ministro que venía a liderar la agenda del gobierno en términos de materia legislativa y particularmente la agenda de probidad. Agenda de probidad que se diluyó tremendamente en el Congreso. De la Comisión Angel no pescaron ni una, pero ni una. La nombran para decir, oye, esto en base a la Comisión Angel, y votan todo lo contrario y ponen indicaciones que dicen todo lo contrario al espíritu de la Comisión Angel, pero así en nuestro Congreso. Y en el caso de Jorge Insunza es insostenible, y sigue siendo una crisis, todavía no llega Michelle Bachelet, tengo entendido. No. Llegó el Claudio Francia, Bravo, si le interesa a alguien, capitán de la selección, pero Michelle Bachelet aún no llega. En Francia. Me imagino cuando abrió el diario allá en Europa. Sí, como se entera por la prensa, se fue de poto. Siguió la noticia de TV5. En el punto acá es que hay que recordar cómo fue el cambio de gabinete. El cambio de gabinete fue en medio de la polémica, entre medio del conflicto de interés, la presión al servicio puesto interno, el escándalo, las 72 horas, Don Francisco, que no fueron 62 horas, que fueron más, el reportaje de Cíper acusando a Alberto Arena y Rodrigo Piñero, escandaloso. Por tanto, se dijo que el gabinete tenía que ser elegido con pinza. Sí, eso dijeron. ¿Cómo fue que no se dieron cuenta de eso, yo digo? Desde fuera uno se dieron cuenta perfectamente. ¿Por qué? En una de esas pasaba el golpe. Ya. Y después la mano de Dios, como decía Maradona. Tenía que haber sido antes, después de la ida al Vaticano, a lo mejor, ¿no? Claro. Pero, claro, porque ya el problema venía viéndose de sospecha en todos los demás. ¿Y cómo no descartar por último? Para decir, bueno, ya veamos. Veamos, con pinza y todo, así sea que pongamos a alguien, no sé, que no sea de su partido, de su coalición, pero que verdaderamente esté por último limpio de esto, otro de interés y todo el gran pecado de la política, cómo se está viendo ahí. Pero esto se ha venido repitiendo desde que se hizo la primera elección de... Voy a hacer un pequeño paréntesis porque me llega una información acá por interno respecto al tema de desalojos nuevamente en Santiago. Del Liceo 1, 15 chicas detenidas tras el desalojo hoy en la mañana, 12 están en la 48, que es donde van los menores, recordemos allá en calle 18, hacia adentro, si no me equivoco, y en la tercera, calle San Martín, está el resto. Les repito, son 15 chicas detenidas, estudiantes del Liceo 1. Esto fue por el desalojo en la mañana. 12 están en la comisaría 48 y el resto, que venían siendo 3, están en la tercera comisaría, pues son ya mayores de edad. Esa es la información que nos llega por interno y la replicamos inmediatamente acá. Eso, prosigamos, pero era importante sobre todo lo que está pasando con las chicas. Claro que sí, importante. Un saludo para ellas, un saludo para toda la gente de la educación media que en este momento están peleando ahí firme junto a los profesores. Sí. Entonces lo que hablábamos de esta situación de Insunza, claro, en las vacaciones antes de que asumiera Bachelet se nombraban intendente y varios personajes y a las 2 semanas los bajaban y nombraban a otros y los bajaban y nombraban a otros. ¿Por qué? Porque todos tenían sus yayitas. Los que, no todos los que nombraron, pero sí varios de ellos, y tuvieron que renombrar antes que asumiera. Ahora se está dando con los ministros, y eso es tan grave como lo anterior. O sea, no podemos decir que esto es más grave, es tan grave como lo anterior. El hecho de que, como decías tú hace un momento, Oliver, que nombren a alguien y que no hayan hecho una buena investigación para evitarse estos bochornos, que son bochornos no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, sí, y que van dando una pésima imagen al electorado, porque dice, pucha, ¿a quién elegimos? O sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Y que haya salido así, porque llama la atención con todo eso que estaba haciendo pololito por ahí, porque no le alcanzaba la... Acuérdate que Moreira decía no de le que alcanzaba la mensualidad, los pobres, claro, que los pobres diputados no alcanzaban a llegar a fin de mes. Oh, Dios. Entonces, imagínate con 8 millones o 10 millones, ¿qué es lo que se espera para una persona que gana el sueldo mínimo? Pero fíjate que a mí me llama la atención frente a todo esto, porque estos conflictos de interés están revelando una cosa muy, me parece a mí, demasiado grave, que es que la gran mayoría de los personajes políticos pareciera que no están ahí por vocación social, como suelen vender venden así la pomada cuando es su campaña, pero está por enriquecerse. Claro. Y mientras más vinculado a los sectores más pudientes, más económicamente respaldadores y que le puedan promover, pareciera que está mejor, porque está con toda la base apoyándose y obviamente la posibilidad de avanzar muy lejos, defendiendo los intereses de aquellos, pero también lo propio. Y eso me parece a mí que es grave, porque está demostrando acá que todos hablan de transparencia y todo lo demás, pero es una transparencia hasta cuando lo pillen nomás. Claro. Porque si no lo pillan, están todo bien, con su corbata bien ordenada y todo lo demás, y no tienen ningún... Son inmaculados hasta en ese momento. Entonces parece que falsea de manera, pero fuertísimo, lo que es el servicio público como vocación política y todo lo demás para el bien de otros. Aquí a mí me parece que, bueno, por si no me había dado cuenta todavía... Ahora, igual, hay algo altruista, porque no solamente lo hacen para ellos, sino para ayudar a estas pequeñas pymes, estas pequeñas empresas que quieren ir creciendo, desarrollando como Antofagasta Minerals. Eso. Como Codelco, que Codelco le hace una revisión bastante fuerte. ¿Se acuerdan que habían hasta políticos y gente metida robando cobre y después salieron algunos chiquitines ahí que estaban metidos algunos carabineros, pedidos, otras cosas? Pero hace bastante rato que están sacando Codelco, no solamente en términos de la venta de las negociaciones que se hacen allá en la bolsa de metales en Londres, sino en... recuerdo incluso las ventas a futuro y que terminó pagando solamente Juan Pablo Dávila, como si él solo hizo todo. Claro. Para allá por los 90. Pero siempre ha sido una caja chica en la cual acuden algunos que tienen buenos puestos en el tema. A ver, pongamos la pelota en el piso. ¿Qué ocurrió con Jorge Insunza? Jorge Insunza es cuestionado por esta asesoría que termina reconociendo. Pero él, el día viernes en la noche, para ponerle un ejemplo, sube a su página web, jorgeinsunza.cl, las asesorías de las cuales él hablaba, que eran documentos de dos carillas sobre distintos temas, variados temas. Y al revisar esos temas, presentan varias inconsistencias, o por lo menos a lo menos son bastante raros. Por ejemplo, y en ese sentido, hay varias cosas que los cuestionamientos del día sábado ya eran mayor. Que es un poco también lo que le pasó a Rodrigo Peñalillo, recordémoslo. Que es, presentó en los supuestos informes que había hecho y dijeron, estáis bromeando que es por esto. Y él recibía un sueldo, recordemos que son dos las sociedades, una en la cual se había desasido por alguna forma, se la había dejado a su hermana y a su señora, después su señora vende su participación. Fíjate que de rebalón toca a otra persona en la moneda esto, porque se la termina vendiendo al actual jefe de gabinete de Marcelo Díaz, que es el actual vocero de gobierno. Y está el caso de Virtus. Está Sistema Consultora y Virtus, estas dos sociedades que crea en su momento determinado Jorge Insunza, en las cuales presta servicio a la consultora. Recordemos que él pasó también por Imaginación, fue gerente de comunicación estratégica. Y el último tiempo, y hay gente que uno ha podido más o menos chequear y averiguar, se dedicó casi en exclusividad al tema de las mineras. Recordemos, y para que la gente pueda entender un poco cómo se dan este tipo de asesoría o este tipo de regalías de parte de las empresas con ciertas parlamentarios o con ciertas cosas que hoy día está en la palestra, cuando antes decían esto no era tema antes, hoy día sí lo es. Uh-huh. Eligen primero en qué comisión está el diputado o el senador. Okay. Uh-huh. ¿Cuál persigue, por ejemplo? Porque a todos les toca, se empiezan a repartir las comisiones, las mismas bancadas y todo. Oye, sabe que tú andas educación y tú andas hacienda y todo el tema. Hay algunas que son las más cotizadas, entre ellas está recursos hídricos, minería, hacienda. Particularmente en el Senado es la más cotizada en la bolsa de valores de los empresarios, por así decirlo. Uno siempre tiene que tener ojo como con eso. Y después vienen áreas temáticas. ¿Qué es lo que dicen las empresas? ¿Cuáles son las leyes que a mí me pueden favorecer o en su momento determinado me pueden afectar? Y por tanto se hace vigilancia legislativa. Claro. La vigilancia legislativa es que no están viendo los empresarios todas las leyes que entre todo el tema, porque se volverían locos, pero tienen gente de interés. Ahí están las distintas consultoras, hay varias acá en Chile, varias, que se dedican al análisis legislativo y están siguiendo las que en el área de las cuales las empresas tienen interés. Uh-huh. Y ahí también va este caso que tiene que ver con, si yo tengo esta análisis legislativo, después necesito hacer las gestiones de interés, que es una manera eufemística de hablarle al lobby. Entonces yo converso con el parlamentario encuentro que el departamentero es muy buena gente, muy buena persona, por tanto yo lo apoyo en su campaña, porque una persona como él o como ella debe estar ahí, cuidando los intereses de este país, cuidando los intereses para que haya desarrollo, crecimiento y nosotros nos vaya bien. Entonces se termina generando un círculo vicioso, claro, que hasta el día de hoy, que algunos empiezan a reconocer, oye, esto siempre ha ocurrido, pero tenemos que hacernos cargo de cómo financiamos la política y todo, como le decía Ignacio Walker ayer en Tolerancia Cero. El tema es que eso, en varias partes del mundo, para no decir la mayoría del mundo, es corrupción. Porque es tráfico de influencias y conflictos de interés. Claro. Recordemos que la Comisión Angel estaba en tráfico de influencia, conflicto de interés y probidad. En menos de un mes, se la pasaron por buena parte. Esto de decir que, mira, no teníamos el antecedente. ¿Sabe que ayer había parlamentarios o gente que decía, bueno, es que Jorge Insunza no dijo eso? Si lo hubiera dicho, hubiera sido muy distinto. ¿Qué me estáis hueveando? Que no hay nadie en la moneda en el segundo piso chequeando a la gente. Hay gente en el segundo piso que conoce perfectamente bien a Jorge Insunza. De partida, el actual jefe de la SECOM, de la Secretaría de Comunicación, encargado del área comunicacional de la moneda, trabajó con Jorge Insunza. Estaba en la otra gerencia, que era Carlos Correa Bau, que es el actual jefe de la SECOM, hijo de Enrique Correa, y que trabajó con Jorge Insunza en Imaginación Consultores. O sea, se conocen. Y varios de los que están en la moneda conocen perfectamente a Jorge Insunza. y saben perfectamente que trabajaba para las mineras. Todo el mundo en el Congreso lo sabía. De hecho, acá, cuando el 11 de mayo, lo primero que se dijo Jorge Insunza, estáis bromeando, encargado de Sexpress, el que tiene la agenda legislativa entre la moneda y el Congreso, el lobista de las mineras, el chico Correa, a las Sexpress, y ahí marcaba la tendencia. Yo, esto no es desprolijidad. Esto él dice claramente para hacer gato por liebre, porque no se quiere cambiar estructuralmente todo. Y aquí hay una responsabilidad política clara y precisa, y se llama Michelle Bachelet. Michelle Bachelet no quiere cambiar las cosas. Y hay gente que es como, no, ahora sí lo va a cambiar. Esa fue la promesa que hicieron. El segundo tiempo viene un cambio. Cambiamos, hacemos un giro, vamos por la transparencia, probidad, vamos a sacar adelante esto, y lo primero que hacen es poner gente cuestionada. Gente cuestionada como Jorge Insunza, gente cuestionada como Marcelo Díaz, que bueno, está limitado el tema de vocería, pero que también tiene su historial. Se apernó en la SECOM el jefe de comunicaciones, Carlos Correa Bau, y ahí quedó. Al final se hacen enroques, se hacen cambios, pero no se quiere cambiar por qué. Y aquí es donde uno empieza, no solamente la especulación, a empezar a develar cómo funciona esto y por qué razón uno diría, por qué pone a esta persona. Que es, bueno, alguien financió la campaña y esa persona tiene representación dentro del Palacio de la Moneda. Entonces yo tengo que poner gente que cuide esos intereses ahí. Claro. Porque si no, para la próxima me van a mandar un portazo y no va a haber. Y probablemente no salga la ley antes de la próxima elección respecto al tema de aumentar 3 veces el gasto electoral en términos de gasto público. O sea, el gasto de todo, vamos a terminar financiando a los partidos que están pidiendo financiamiento, dicho sea de paso. Están metiéndose varias indicaciones. De hecho, el Senado ya envió de vuelta a la Cámara de Diputados a una revisión la de límite de reelección. Que dicho sea de paso, está haciendo todo lo contrario a lo que la Comisión Engel propuso. De hecho, una de las primeras caídas de Jorge Insunza fue cuando reveló que uno se podía reelegir si se cambiaba de distrito. Bueno, ¿cuál es el límite de la reelección si yo me puedo cambiar de distrito, po? Sí, eso lo hacen montones y también, no, po. Y no es retroactivo, es para adelante. No, todo mal. No será tan fácil, no será difícil cambiarse de distrito a otro. No, lo hacen ahora, claro. No lo van a hacer después. Claro. No, yo creo que ahí hay una cosa. Uno dice, bueno, si están para el bien público, porque uno espera que eso sea, es el órgano democrático que pensamos que puede ser el mejor y que puede aportar mayor participación, mayor servicio y orden, no sé, en hacer la cosa. Pero en fin, con todo esto uno dice, ¿y qué más esperar? Pero mira, este asunto de que se pueden cambiar de distrito y por lo tanto pueden continuar, perjudica por todos lados. Porque sucede que no se cumple con lo que se prometió. Pero por otra parte, los diputados, los senadores, en vez de estar preocupados de su distrito para poder hacer un buen trabajo, una buena labor y todo lo demás, en favor de los que votan por el susodicho, se da el problema de que ellos ya empiezan a preocuparse del otro distrito donde van a ir de candidato, lo que pasa con Abun. Abun pasa más en el sur que pasa en su distrito. ¿Por qué? Porque está haciendo su campaña, porque la próxima elección él va a ir de candidato en la Araucanía. Por lo tanto, ese es el problema que se da y que no hacen su labor donde deben para poder hacer su reelección en el otro distrito. Claro. Por lo tanto, no hacen nada y ganan la plata. ¿Para qué? Para ir ordenando su situación personal, pero no al servicio, como ellos dicen, al servicio público. Parece. Eso es una frase cliché que la utilizan cada vez que pueden para podernos enrostrar a nosotros. Ah, no, nosotros sí que trabajamos por la gente. ¿Pero a dónde? ¿Cuándo? Sí, algo complicado, ¿qué va a ser? Claro, es complicado. Ahora es complicado, pero a la vez también ayuda que, me parece a mí, se tome en serio las cosas como debiera ser, ¿no? Y no sé, yo tengo una duda y una pregunta así. Me pregunto si todos estos errores en los que caen habiendo posibilidad, por lo menos repetir ya lo mismo tablón, así como decir ya, bueno, alguien que ya está con algo, que viene arrastrando una cosa, un historial de lo que queremos corregir, no lo pongamos más. Entonces mi pregunta es, ¿será que está la urgencia de querer mantener lo mismo cupo de lo que tiene que estar ahí? Uh-huh. Porque yo creo que aunque que se llegó haya una coalición misma que se llama Nueva Mayoría, también hay cupo de partido que están jugándose. Uh-huh. Entonces uno se pregunta si no es esto también como urgencia de querer mantener eso cupo. Entonces no le dan ni tiempo de revisar, pero por si pasa, algo así como de Tincasi, por si pasa, bueno, que pase, hasta cuando se aumente, aguante eso, pero lo que pareciera más importante para ellos es mantengamos el cupo ahí. Pero si eso se, a ver, claro. Aquí hay un tema de interés. Acá hay un tema que tiene que ver cómo funciona un entramado hace bastante rato, en el cual hay un círculo vicioso, virtuoso para algunos, me imagino, porque le entran bastante moneda y tienen bastante regalías y prestaciones respecto a eso, pero bastante vicioso y perjudicial para nosotros, para el resto, que somos la mayoría, que tiene que ver con la representación de intereses que tienen en este país las empresas, porque de eso hablamos, de lo que estamos hablando, es más allá del tema de Jorge Insunza y lo desprolijo de su presentación. A ver, yo me pregunto, este tipo es experto en comunicación estratégica, casi licenciado de la Universidad Bolivariana, la séptima peor del país, y hay gente que va a pedir pega y encuentra que todavía no tiene listo, todavía no tiene experiencia, pero esta gente por haber sido hijo de, lo metieron en el mundo de la política. Exacto, llega ahí como si nada. Claro, y así como bien y con aire de intelectual y superior... Buen chanta, que la asesoría en términos estratégicos era cómo tapar la mierda de la empresa. Esa era su experticia. ¿Y cuál era su experticia? Porque tenía relaciones políticas. Y esas relaciones políticas les permitían tener información que el resto de los mortales no tiene, y por tanto asegurar o saber a quién hablar. Y se fue especializando en eso. De hecho, empezó con las asesorías políticas para temas electorales, estuvo trabajando en su momento con Fernando Flores, en algunas elecciones, hasta que se decide él tirar a diputado y empieza también todo este cuento de empresas, por ahí por los 90, y al final del 90 ya tenía un buen bagaje de cartera. De hecho, después cuando entra a trabajar en Imaginación, abre su cartera también ya de cliente, con el prestigio que tenía el propio Correa, y estamos hablando de... ¿qué es lo que es la asesoría de comunicación estratégica? No solamente tiene que ver con el tema del lobby, tiene que ver, por ejemplo, y aquí una cosa que no debe pasar por alto. Estamos hablando de que las mineras tienen generalmente en este país, probablemente en otros también, pero generalmente en este país, conflictos medioambientales con comunidades. Bueno, la gente que maquilla eso es gente como Jorge Insunza. La gente que hace el telefonazo para que pueda intervenir y que Carabinero termine resguardando en vez de haciendo cumplir la ley. Por ejemplo, el caso de Pelambre, que pertenece al grupo Luxis también, pero ahí está Jean-Paul Luxis, no Andrónico, porque es el hermano. Es gente que tiene este tipo de influencia y que trabaja para la minera. Porque no nos vengan a meter el dedo en la boca que Pelambre no tiene el apoyo del gobierno acá, porque lo tiene. De hecho, han habido reuniones con personas del gobierno en oficinas de, ¿cómo se llama? Antofagasta PLS, me parece que se llama esa sección particular de que está a cargo de Minera Los Pelambres, donde está el grupo Luxic, que es donde el presidente del directorio, el que está a cargo, es Jean-Paul Luxic. Y así, de una u otra manera, después se pagan los favores. Claro. O sea, yo pongo plata para la campaña, pero no es solamente para la campaña, aquí estamos limitados porque estamos descubriendo esto. Uh-huh. Esto es constante. De hecho, ahora estamos viendo a la gente que constantemente recibe plata, no solamente para la campaña. Uh-huh. El caso de Jorge Insunza es un ejemplo. Claro. Jorge Insunza tenía un contrato, todos los meses enviaba informes y recibía plata de Codelco. En el caso de Antofagasta Mineral también, él no hacía lobby, él hacía análisis político. ¿Qué le va a interesar a una empresa como Antofagasta Mineral que un pelotudo como Jorge Insunza, que apenas tiene sacado y duda de si tiene título o no tiene título, le haga análisis político? De nada, le sirve porque él es presidente de la Comisión de Minería. Porque si no, se lo mandas a ser un tipo que te puedo decir que con la misma plata, probablemente la mitad, se puede tener a alguien que tiene hasta un doctorado en el área. Pero se le paga porque de una otra manera mantiene la afiliación de una relación de la cual podemos en un momento determinado ocupar, que es lo que se llama la nómina de la empresa, en la cual tienen un montón de gente a la cual pueden echar mano y consultar respecto al cuál es el problema que tienen o cuál es el desarrollo o cuál es la empresa, sabe que queremos abrir una filial acá, cómo está el tema de la RCA, cómo va a ser la recepción de la comunidad. Y ahí van los políticos diciendo, va a llegar más trabajo, tenemos acá, la empresa va a poner plata para el club de fútbol de la esquina, que es como generalmente se da en el norte. Sí. Recordemos que hoy día hay senadores cuestionados y todo está en piola. Estamos hablando desde Orpis, que ya se ha reconocido los pagos de parte de Corpesca, pagos que incluso llegaron al propio ministro de Economía, Pablo Longueira, hasta Fulvio Rossi, Carolina Goich, varios más que están, le dejo ahí presente, las 6 contundentes razones por las que debe ser anulada la ley de pesca. Donde está ahí con detalle y lujo, entre argumentos técnicos de parte de los pescadores y de otras más, y salen nombrados varios políticos que hoy día están cuestionados, donde se sabe que ya recibieron plata. Se sabe perfectamente, algunas ya han reconocido, estamos hablando de Marta y Sassi, estamos hablando de Orbi, ya reconocieron pagos. De hecho, Corpesca ha reconocido pagos de este. De hecho, rectificó, dijo, no le dimos tanto, le dimos más. Les doy al tiro nombres, por ejemplo. Entre los que están, hay una querella actualmente que pusieron un grupo de pescadores llamado a declarar a los senadores que integraron dicha comisión. Es decir, Fulvio Rossi, Antonio Horvat, Fulvio Rossi del Partido Socialista, rostro de la educación, ¿se acuerdan de la Comisión de Educación que vio la reforma educacional? Antonio Horvat, independiente. Carlos Bianchi, desaforado. Desaforado. Alejandro García Huidobro, UDI. Josaín Sabach, DC. Y en ese marco, el ex senador Nelson Ávila sostuvo que Corpesca se habría financiado de forma irregular las campañas de los actuales senadores Carolina Goich, DC, Ravidran Quintero, PS, Adriana Muñoz, PPD y Jacqueline Van Rysselberghe de la UDI. Transversal, absolutamente. Tan compartido. Claro. Ahí está el asunto. Entonces, son más. El cuestionamiento está: ¿se hace política o se hace? No sé, se hace trabajo para la empresa, porque una cosa es que se contrate para la misma empresa y sabemos que son los defensores de las empresas en cuanto a asunto público. Claro, una cosa podría ser eso, claramente, y ahí ya sabemos, se está ganando la luca por eso. Pero no, pasan por un camino, recibe dinero porque viven de los impuestos de todo el pueblo, la ciudadanía queda casi sin nada. Y ellos ahí felices, recibiendo viático y todo. Y doble sueldo. Y doble sueldo más encima. Entonces a mí me parece que no, así no se puede. Y eso cuestiona obviamente el modo de cómo la política se está haciendo. Y debe haber una manera diferente. Sí, o sea, lo ideal sería de que se fueran todos y que llegara gente que fuera más honesta, transparente. Pero es difícil, claro. Cuando escuchábamos a Andrade, el ex presidente del Partido Socialista, diciendo el año pasado, bueno, ¿y qué es lo que quieren? ¿Quieren monjes? O sea, si nos están diciendo aquello, quiere decir de que todos están involucrados en esta situación, porque no había monjes, habían puros diablos. A buscarlo. Entonces, budista. La cosa es complicado en ese sentido. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Porque si seguimos así, al final los partidos no van a tener gente para poner ni siquiera en las cámaras ni tampoco en el gobierno. ¿Y por qué? Porque de una u otra forma pareciera de que están todos involucrados. Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a volver, porque estamos con unos problemas que ya no sabemos qué está afectando o quién está tratando de parar, porque está todo ok, pero la señal online tiene problemas. ¿De quién? Así que vamos a irnos a una pausa musical y volvemos al matinal de Radio Vía Francia. Por lo menos lo saludamos a la gente que está en FM. Ya regresamos. Vamos a esta pausa y trataremos de resolver el problema.

tengo nada que decir y si no tengo nada que cantar. Pa' que pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está. Y si no tengo nada que decir y si no tengo nada que cantar. Pa' que pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está. Pa' que pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está. Y si no tengo nada que sentir y si no tengo nada que pensar. Pa' que pierdo el tiempo así si lo dicho ya dicho está.

Y ya estamos de regreso con un periplo más o menos largo. Tuvimos problemas con... no un problema de acá de la radio, por lo menos esta vez. Un problema con el streaming, para ponerlo bien en simple. Como radio se tiene contratado un servicio de streaming. Esto debido a que los servicios gratuitos desafortunadamente no nos sirven mucho por la cantidad de auditores y auditoras. Y por esa razón se tiene contratado hace ya un tiempo un servicio de streaming. Y resulta que falló. Pero logramos sacar una señal alternativa ahí. De hecho es... radiovillafrancia.cl/señal alternativa. Ahí está puesto en Twitter y está puesto también en Facebook para que también lo puedan revisar. Es momentánea esta señal, pero por lo menos para seguir transmitiendo. De hecho, varios decían ahí, mira qué raro este cuento, que cuando se empieza a hablar del gobierno, alguna cosa pasa. Efectivamente. Y ahí estamos hablando con alguna gente, agradeciendo a los que están tratando de solucionar este tema, y ya estamos. No tengo mucho feedback del cPanel, donde vamos midiendo algunas cosas, pero es casi como ir a ciegas, pero estamos al aire. Estamos al aire, Tulio. ¿Podéis decir eso, Alfonso? Para que se prenda. Tú, Estamos al aire, Tulio. ¿Podéis decir eso? No. Ay, pobrecito. La corona se le puede caer. Obvio. El rey Joffrey. Sí. Ya sigue el bullying. El otro día le estáis haciendo bullying a un niño de 14 años. Yo no le hago bullying a nadie. Yo tuve que parar. No, para que no le hicieras. Hay no un es niño verdad. Sentado ahí y le estáis haciendo no, bullying. No, no es verdad. No es cierto. Está registrado. No. Pero bueno. Tenemos constancia de ello. No. En fin, estamos hablando de Jorge Insunza y sí. De todo lo que... Oye, una consulta acerca de este caballero. Ya, ¿qué pasó si es con que este se caballero? Le puede decir caballero todavía. ¿Él renuncia antes o después de la llamada de Michelle Bachelet desde Francia? ¿Sabes tú algo de eso? Sabemos que... A ver, Bachelet ya estaba en Francia en esta gira por Europa. Uh-huh. Hubo un llamado desde Francia a Chile... por lo que tenemos entendido acá, se le pidió la renuncia inmediata, a diferencia de otras veces. Y eso, bueno, provocó la renuncia. Recordemos que esto es bien formal, así como renuncio para salvar a la presidenta y todo el cuento, y que no se aproveche la UDI. Y básicamente esto de que no se... viendo cómo plantearlo... Es un tipo que se maneja también en términos comunicacionales, el caso de Jorge Insunza, porque dentro de su locución que da ayer a eso de las 6 y algo de la tarde, en una conferencia de prensa donde no aceptó preguntas, tira un speech que tiene que ver con que no se aproveche la UDI, y que es un guiño básicamente a la gente, al bacheletismo, que de una u otra manera tenían ahí un argumento para decir, bueno, la UDI no renuncia. Y nosotros sí, porque estos son los nuevos estándares de ética. Y los nuevos estándares de probidad. Un tipo que sabe hacerla. Aquí estamos hablando de un tipo que le hacía asesoría a los hombres más ricos de Chile. No estamos hablando de un tipo que hacía asesoría a organizaciones sociales y todo lo demás. Estamos hablando del grupo Luxich. No estamos hablando de, ay, mira qué bonito lo sacan porque le tenían mala. Estamos hablando de un tipo que abiertamente tenía conflictos de interés y que estaba a cargo de la agenda legislativa respecto al tema de llevar adelante lo que correspondía a la Comisión Engel, la agenda de probidad, como se le llama. Que era bastante incongruente que Jorge Insunza estuviera a cargo de la agenda de probidad, siendo que él mismo tenía, conflictos de interés abiertamente. Claro. Y es lo que conocemos. Recordemos que hay mucho más en juego hoy en día. Y se sabe, por lo menos, y eso de una u otra manera habría detonado la salida, de que en estos días iba a salir mucha más información de Jorge Insunza. Lo que es bastante complicado, vuelvo a insistir, hace 27 días asumió, es el segundo ministro que dura menos. El primero fue Fernando Echeverría, duró 2 días. El mismo renuncia rápidamente cuando es nombrado por Sebastián Piñera, en una cosa que se criticó mucho desde la nueva mayoría por los claros conflictos de interés que tenía. De hecho, él trabajaba en una empresa inmobiliaria, si no me equivoco, era dueño de una empresa inmobiliaria que había tenido algunos problemas y habían conflictos de interés claramente. De hecho, estaba en la construcción, si no me equivoco, porque él fue nombrado ministro de Energía, duró 2 días y renunció, de hecho. El segundo en tener este récord de ministro es precisamente Jorge Insunza. Creo que la tercera es Pilar Manet, si no me equivoco. Pero 27 días duró. O sea, no alcanzó a estar un mes. No sé si le corresponde sueldo. algunos dirán que sí. Ya cobró el cheque ya. Ya cobró. Pero cobrar 2 no está malo, según la lógica de Insunza, porque cobraba su dieta parlamentaria. Claro. Que es muy baja por lo demás, pobrecito. Apenas pueden llegar a una de las más altas del mundo, la dieta parlamentaria chilena. Y además, las asesorías paralelas que tenía. Conocemos la de Antofagasta Minera y la de Codelco. No conocemos las que tiene de otras empresas mineras. Él, siendo presidente de la minería, recordemos que hace 27 días, bueno, renuncia. Hace un mes él oficiaba y laboraba como diputado de la República por el noveno distrito. Él es de acá, pero él estaba por Coquimbo. Estas cosas que se cambian el distrito 28 y se postulan al 9 y termina saliendo. Acá hay varias cosas que caben en el análisis y una de esas tiene que ver básicamente con cómo Michelle Bachelet elige a alguien como Jorge Insunza para encabezar la agenda legislativa. Conociendo su pasado. Esta cosa de que, ay, a mí no me cuentan nada y no me dicen esas cosas. Porque asumió, me hubiera dicho al tiro, ¿sabes? Que lo que pasa es que tengo conflictos de interés. Pero se sabía eso. Es un tipo que viene y que era sindicado del lobby. De hecho, hace un mes tuvo una polémica en abril. Es un mes y algo ya. Precisamente por votar alineado con la derecha para defender los derechos de agua de las mineras. Según él, porque el proyecto de la nueva mayoría, que presentaron parlamentarios en la nueva mayoría, era malo. Y que él votó en contra, ni siquiera se abstuvo, votó en contra de ese proyecto porque quería un proyecto bueno. Entonces por eso votó con la derecha y a favor de las mineras. Es un tipo creíble, claro. Obvio. Pueden revisar esto, eso es un mes y medio, no más que eso, cuando votó el tema de código de agua. Eso se comprende ahora, entonces. Claro. Se comprendía, ojo, se comprendía en ese momento. ¿Se acuerdan que una vez hablamos de Jorge Insunza y eso fue a propósito del homenaje a Pinochet, de que él se quedó en la sala, que él le decía a todos que él interrumpió y no dejó que se hiciera? Y después vimos el video y sí se hizo. Claro. Que de hecho lo publicó la misma portal de la radio, en radiovillafranca.cl. Pero es un tipo que es reconocido como lobista, es reconocido como un asesor de las mineras particularmente, y que lo ponen en la cabeza de la agenda legislativa de Michelle Bachelet en la Secretaría General de la Presidencia, que es precisamente el ministerio que ve la agenda del gobierno con el Congreso y va negociando. De hecho, muchos dijeron, bueno, a lo mejor por eso lo eligieron, porque es un tipo que sabe moverse en el Congreso, que sabe conseguir votos y que sabe privilegiar los intereses de quien le está pagando. Pero acá el tipo tenía mucho más intereses. Eso es lo que no supieron. O sabiéndolo, no lo tomaron en cuenta. O sea, como dirías tú, trabajaba para Dios y para el diablo. Exacto. Y no sé si ganó para Dios o para el diablo. Parece que perdió pan y pedazo. Ni chicha ni limona. Qué cosa, ¿no? No, seguramente ya va a tener una pega mañana. Sí, está segura. Si es que no está contratado hoy día. Va a quedar un mes sin trabajo. No, menos. Va a presentar papeles. Claro. No tiene currículum. Ni siquiera presentar. Va a presentar currículum en alguna parte. Está tirando currículum. A no ser de que ya no le resulte y no le sirva. Y ahí quede bajo el puente. No, pues yo creo que ya ahora tiene en el currículum, hasta fui ministro por un mes, casi por un mes. También ella se... le aumenta usted, más. ¿Usted le creen a Jorge Insunza? ¿Qué cosa? La locución que dijo ayer y que esto para salvar y que no había ninguna irregularidad, no había ilegalidad lo que había hecho. Ilegalidad, dijo. No se le puede creer. De hecho, está rayando el porque ahí pasa a llevar un artículo que el artículo empieza el 57, pero particularmente el 58, la Constitución Política. Y del régimen de la honorable Congreso chileno, tanto para diputados, senadores, corre. De hecho, lo gracioso, y una cosa que nosotros investigábamos el día viernes, es que él no sería cuestionado en ese sentido por cohecho o por conflictos de interés por el caso de Antofagasta Minera, del Grupo Luxis, sino por el caso de Codelco. Un funcionario público, y con el cargo de senador o diputado, no puede mantener contrato o relación en la cual tenga participación el Estado o esté en juego patrimonio de este mismo. Eso es. Así textual dice el artículo 58, y en este caso él tenía contrato por años, se supo, todos los meses, de hecho entregaba y recibía plata por eso, como asesor externo de Codelco, con una empresa estatal. Que está casi toda privatizada, pero empresa estatal al fin y al cabo, y tiene el patrimonio ahí el Estado, por tanto estaría incumpliendo, en el caso de Codelco, la ley. Ahí está la... Y el incumplimiento de la ley es delito. Claro. Claro. Por eso muchos dijeron, acá estamos arriesgando una cuestión constitucional, un escándalo mucho más grande, mejor cortar la cosa desde ahora, pero vuelve a ser errático. Una decisión que recordemos que fue bastante... errática en términos de que fue en el programa de Don Francisco, que 72 horas, pero terminaron siendo ciento y tantas, de que la verdad justo dentro de esos mismos días sale un reportaje de CIPER donde acusaba directamente a Rodrigo Peñalillo y Alberto Arenas de presionar al Servicio Opuesto Interno para no querellarse contra Giorgio Martelli. Giorgio Martelli, que ahora cantó un concierto completo ante Fiscalía 3 días seguidos, y que vamos a ver qué va a salir de ahí. Probablemente muchos pueden caer, y en medio de una operación de blindaje que tiene que ver con blindar a Michelle Bachelet respecto al tema de la precampaña. Está complicada la cosa. En una semana donde va a estar marcada por el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque está en medio la discusión de la corrupción en Chile y empieza la Copa América, donde toda la prensa internacional está mirando precisamente qué va a pasar en la Copa América. Vienen varios altos ejecutivos de la FIFA, no todos. De hecho, ni siquiera se sabe quién va a venir, porque no, la FIFA en este momento en el mundo está en el ojo del huracán precisamente por corrupción. Y se mezclan otras cosas. Por ejemplo, veía datos. De hecho, creo que son alrededor de 60 y tantos millones de dólares los que ganaría Chile por el tema de la Copa América. Y Chile gastó solamente en estadio más de 150 millones de dólares. ¿Buen negocio? Sí, ahí va. ¿Buen negocio? No se sabe, ¿eh? ANFP ahí. Claro. Oiga, tienen la señal alternativa, si la pueden sociabilizar muchísimo mejor. Estamos a través de este plataforma momentáneamente, de hecho es señal alternativa de RBF, para poder seguir charlando y analizando la contingencia momentánea. Es lo que ha pasado con Jorge Insunza. Así es. Otra cosa, y se le está complicando la cosa, digámoslo, al gobierno en términos concretos. Los estudiantes que estuvieron en Confech el día sábado en Puerto Montt, si no me equivoco, tomaron una decisión y no se van a juntar a hablar con Nicolás Aguirre. Portazo el Mineduc, mismo portazo que le dieron los profesores, y en estos momentos la cosa está que arde. Acaba de hablar hace un rato la gente de la Confech, particularmente Valentina Saavedra, que estaba en la sede de la FECH, allá en José Carrasco Tapia, cerquita ahí de Plaza Italia, donde señala lo siguiente. Dice, el ministro de Educación no entiende nada. Y de hecho, lo único que se ha referido respecto al tema del paro docente es que no entiende por qué los profesores están en paro. Y la posición del gobierno es que no van a retirar el proyecto de carrera docente, puesto que ha sido rechazado por un 97% de los profesores a lo largo de todo el país. Y la asamblea del Colegio de Profesores, que fue el día viernes, incluso demostró el desgaste y demostró el quiebre. Recordemos que varios de los que están ahí en la dirigencia, la Asamblea del Colegio de Profesores, son de partidos oficialistas, son partidos de gobierno, y aún así votaron por mayoría seguir el paro indefinido y exigirle al gobierno que retire su proyecto. Le pongo un dato, un símil. En México, precisamente, fueron los maestros los que radicalizaron la movilización y llamaron particularmente, no solamente ellos, pero particularmente los maestros a través de la seccional 22, esta agrupación a nivel nacional de profesores, a boicotear las elecciones. Ellos están peleando, fíjate que una cosa exactamente, o por lo menos casi igual, a lo que están peleando los profesores chilenos allá, con matices, con factores políticos, sociales y de violencia política que se ha dado Por eso responde de que en el sur de México haya tenido esta reacción, donde se ha vivido la mayor cantidad de violencia política. Estamos hablando del caso de Oaxaca, que tuvo la masacre de Atenco, lo recordarán, en la cual está vinculado en ese tiempo gobernador, pero el actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Está el caso de Michoacán, está el caso de Guerrero, donde está el caso de Ayotzinapa, y también del caso de Aguas Blancas o del Charco. Está el caso de Michoacán, está el caso de Chiapas. Estamos hablando del sur de México, que de una u otra manera se levantó. De hecho, ayer ya se contaba un muerto. Y literalmente el gobierno mexicano militarizó con el ejército y con un grupo que ya tiene su historia en ese país, que denominado los Halcones, que son grupos de civiles directamente relacionados a los partidos políticos. Y ahí hay una tendencia mayoritaria del PRI, que se dedican básicamente a hacer grupos paramilitares, de una u otra manera con la vista gorda del gobierno, que fueron muy famosos en un momento determinado por allá por el 68, ¿se acuerdan? La matanza de Tlatelolco y otros movimientos estudiantiles. Ellos servían para reprimir. Un símil de lo que acá en un momento determinado fueron los Gurkhas, de esta dictadura perfecta que fue la dictadura del PRI, y que hoy día el PRI nuevamente está en el gobierno. Pero están peleando porque en el 2013 empezó una reforma educacional que pretende privatizar y evaluar a los docentes de una lógica de mercado, que es exactamente, en una parte, porque acá la educación ya está privatizada, lo que están peleando los profesores acá en Chile. Pero en el caso de allá se radicalizó y llamaron un boicot electoral, a los que se sumaron movimientos indígenas que dicen no estar representados y lo único que reciben de parte del Estado mexicano es violencia. Recordemos al Tial, por ejemplo, que en Chiapas, de una u otra manera, costó la vida de 54 campesinos. Estamos hablando de niños, estamos hablando de mujeres, la mayoría también de origen indígena. Una historia de violencia tremenda que ayer, y como lo decía uno de nuestros asociados, el periodista mexicano Alberto Buitre, mexicano, cuando la democracia se impone por la fuerza, es dictadura. Y en México lo que hay hoy día es una dictadura. Eso es. Ahora, no tiene la condena internacional que tiene en otros países donde en una protesta muere gente, pero la verdad es ese. Y eso tiene su explicación también. Su explicación, ¿por qué? Porque hay capitales mexicanos invertidos en varias partes. Por ejemplo, particularmente hoy día, a través de personas como Carlos Slim, que es uno de los hombres más ricos del mundo, en Estados Unidos. Claro. Por tanto, por eso no se toca a Estados Unidos, o sea, a México. En otro caso, ya se hubieran estado generando condenas internacionales respecto a lo que ocurrió, por ejemplo, con el caso de los 43 de Ayotzinapa, que no es el único caso ni es un hecho aislado en la realidad mexicana. Y es así en plena también, ojo, lo que ocurrió ayer en esta segunda elección de importancia en México después de la presidencial, incluso con acusaciones de fraude electoral, que no ha cambiado mucho esa situación en México. Entonces, es una realidad donde se empiezan a mezclar cosas, se empiezan a mezclar la corrupción con la violencia política, se empieza a... Voy a poner un ejemplo. Ayer estuvo Fernando Cordero, ex general director de Carabinero en Tolerancia Cero, senador designado en su momento también, y él planteaba y dijo una cosa así como chocante, entre no solamente que él respaldara lo que fue la dictadura militar y que para él no era una dictadura, porque si Carabinero la respaldó, él la respaldaba. No solamente lo chocante que fueron sus declaraciones respecto a la familia de Rodrigo Avilés, este muchacho que está en situación crítica, pero que ha estado evolucionando, por lo menos satisfactoriamente, en estos últimos días, sino que planteó una cosa que es una especie de desclasificado. Según él, después de la matanza de Tiananmen en China, los chinos le pidieron ayuda a Chile para que su policía de una u otra manera ayudara a formar policía allá para disolver manifestaciones. Entonces él daba ese ejemplo como, bueno, los chinos nos vinieron a pedir ayuda a nosotros para cómo disolver y no tener este tipo de matanza, para demostrar las credenciales democráticas y de derechos humanos que Carabineros tiene. El tema es que de los hechos de la plaza de Tiananmen, hasta el día de hoy, en ese lapso, China ha tenido las peores condenas de derechos humanos en el mundo. Este último tiempo no tanto, porque ha pesado su tema económico. Mm. Estuvo el primer ministro chino hace un par de semanas acá en Chile, lo conversamos acá. Ni pío, no hubo, pero ninguna mención a los casos de derechos humanos en China. Ninguno. No se puede tocar porque allí están los intereses económicos. De hecho, Bachelet omitió, de hecho fue parte de una columna, omitió completamente el caso de derechos humanos. Pero ni siquiera la derecha, nadie, pero absolutamente nadie de la clase política, fustigó a China por el caso de derechos humanos. ¿Por qué? Porque China venía con una propuesta bastante lucrativa para los capitales chilenos. Uno, instala un banco con capitales chinos acá en Chile y se va a manejar el yuan directamente con algunas empresas. Y otro, liberaliza mucho más el mercado para distintas exportaciones que puede hacer Chile y lo plantea como un socio estratégico dentro de la región. Cuestión que se infla el pecho a Chile. Recordemos que es un mercado de 1.300.000 personas. Y eso hace que los derechos humanos se guarden en el cajón. Sí, parece que... Molestemos a otro país, a otra cosa, pero... Creo que son 1.300 millones, no 1.300. 1.300 millones. 1.300 millones, claro que sí, pues. Sí. Es una cosa así, porque el mercado y el capital mueven los intereses, los mundos, y no hay amistad entre países, sino más bien eso, obviamente. Claro. Ahí, y no se van a estar pisando los callos cuando se están ahí ayudando unos con otros. No se van, obviamente. No van a pegar la mano que le da de comer. No, pobre. Y eso justamente es lo que está moviendo el mundo. Pero contra Venezuela, a cada rato y ves que pueden, que hay una dictadura en Venezuela. En China no hay dictadura. Uh-huh. No. Ahí hay en uno. China son todos bien y están todos felices. Están progresados, pareciera. Claro. Es una cosa muy rara, pero todo eso ya lo vemos que se mezcla en todos los ámbitos. Uh-huh. Y eso es lo lamentable, porque en realidad a quién creerle es como la pregunta, ¿eh? Pues yo estoy seguro de que la UDI es capaz de decir que son comunistas con tal de estar bien con China. Sí, yo creo que sí, capaz que sí. Claro. No, allá capaz que digan, sí, pensamos igual. Claro, estamos en la misma línea. ¿Qué va a ser? ¡Viva Mao! La camiseta de Mao. ¿Viste? ¡Claro! Y con el libro rojo en la mano. Levantándolo. Oye. Y a propósito de todo esto, la FIFA con todo lo que trae también. Sí. Todas esas cosas, viste, que se... Como viste, me salió... Se entrecruzan. Porque hay el mundo de los intereses maneja tanto la realidad del mundo, la realidad global, que los derechos humanos se pisotean por montón. O sea, todo justifican todo con la parte económica. Exacto. Más allá de que, pucha, claro, hay problemas con derechos humanos, qué terrible, pero sigamos haciendo negocio, porque aquí el negocio está por sobre todo, está por sobre el ser humano. Y no está importando que el... Por ejemplo, decir, bueno, mire, los poderosos siguen pisoteando, siguen explotando, siguen chupándole sangre a lo más pequeño y todo lo demás. A nadie le interesa mucho eso, sino que mientras haya ganancias de por medio, siga nomás. Y eso me parece demasiado perverso para que no llamarlo de esa manera. Y no sé cómo el mundo, donde no hay que anunciar cataclismo, pero pareciera que... ¿Hasta dónde tendrá aguante? Ya. Eso es lo que yo me pregunto. Porque eso es muy rabioso y yo creo que la rabia acumulada que cada vez se ve, o lo de ayer, el sur de México, yo veía estos puestos de elección que se quemaba y todo lo demás, era la imagen muy fuerte, fuertísimo. Pero acá no es porque esta gente está contra lo que a lo mejor esta manera de es, pero sino porque detrás de ello se está encubriendo muchísima vida, sangre derramada ahí, y que nadie ha levantado la voz por esta sangre. De hecho, básicamente dice, bueno, ¿para qué vamos a participar legitimando unas elecciones cuando la verdad estamos frente a un Estado, a una cosa ya a nivel estructural que está podrida? Por la corrupción, por la violencia y por la indiferencia. Eso sobre todo. Si el tema, el alejamiento, esto, o sea, desde partida de que existan grupos paramilitares como los Halcones, financiados por los propios partidos, y donde el gobierno hace la vista gorda. De hecho, por ejemplo, grupos de halcones tenían tomado, oficinas del Instituto Nacional de Elecciones, del INE, para asegurar la elección, obviamente porque le favorece a los candidatos de su propio partido. Claro. Un tema bastante fuerte, y sobre todo los enfrentamientos que hubieron, por ejemplo, en estados como el de Oaxaca, donde hubieron fuertes enfrentamientos y la gente repelió a las Fuerzas Armadas, y en el caso particular de Guerrero. Guerrero, que ha estado muy en la palestra este último tiempo, no solamente por el caso de los de Ayotzinapa, sino por un montón de otras cosas más. El descubrimiento de un montón de fosas, ninguna pertenecía a los estudiantes, pero aparecían fosas que habla un poco de la violencia, de lo que ocurre en México, y que es un tema, insisto, no menor. Y es parte de lo que empieza muchísima gente a decir: basta. Es decir, sabes que estamos cansados, no queremos jugar a esto. No queremos decir que acá hay una democracia porque no lo hay. Es básicamente eso. Claro. Y eso se ve de una otra manera, así reflejado en esto, cuando ya los estudiantes dicen, bueno, ya, nada más con el Mineru, nada más porque si no ha habido, no ha habido así como que nos pescaron para que por lo menos nuestra demanda pueda tener una respuesta y que pueda solucionar el problema, ¿no? Sino que se está jugando para otros que lucran, que hacen negocio con lo que nosotros queremos decir, esto nos pertenece, denos un poco, porque aquí no, nadie está exigiendo más allá de lo que le corresponde, pero sin embargo ni eso te dejan, y como que hacen vista gorda y no te escuchan. Entonces, en todo esto hay mucha similitud. Y a mí me parece que no sé dónde irá a terminar todo esto. Más encima, al lado de todo esto, está todo ese jugar doble, que en realidad los que estarían normalmente sirviendo a la causa común sacan provecho para sí, y trabajando para los que en realidad ya no explota y no quita lo poco que nos va quedando. Y eso me parece muy preocupante, muy preocupante. Y con eso uno dice, bueno, ¿dónde iremos a parar? Cierto. ¿Dónde iremos a parar? La pregunta acá, y empieza a generarse, de hecho, una discusión no menor, de hecho se dio en México durante estos días, a propósito de participar o no participar en las elecciones. Hay un sector de la izquierda electoralista, particularmente el Partido Morena, que llevó al candidato y llamaba al resto así como no a sumarse al boicot. Este llamado que particularmente hicieron los maestros, los profesores, pero al que se sumaron distintas gente, y otros también hicieron sus propias convocatorias con sus propias, por así reglas. Hablamos de que en algunas localidades, en algunos estados, se hicieron elecciones. Pero no las elecciones tradicionales, eligieron gente. Claro. Armaron su propio gobierno, por decir así. Esto genera una discusión mucho más profunda que tiene que ver con el tema de la legitimidad y que tiene que ver también con si representa, valga la redundancia, esta democracia representativa. Porque yo lo trato de extrapolar y quiero llevar esto estirando un poco más el elástico a Chile, donde la izquierda, la verdad, en términos, por ejemplo, ayer estaba viendo Requiem de Chile, el caso de Gladys Marín, donde en su campaña presidencial sacó un 3 y tanto%, mucho más bajo de lo que tenía presupuestado. De hecho, en ese tiempo el Partido Comunista sacaba cerca de un 6%, claro, y saca menos de la mitad. Y un golpe muy duro, tanto para Gladys Marín como para mucha gente que la apoyó. No solamente gente del Partido Comunista, fue el caso de Tomás Mulián, que fue su generalísimo, el caso de Pedro Lemebel, que tenía cercanía con el partido, pero básicamente está alejado precisamente por el tema de la homofobia que todavía existía ahí, pero en su relación con Gladys Marín. Pero sacó muy poco. Y si uno mira históricamente, la izquierda chilena saca muy poco. Y eso tiene distintas explicaciones. Entonces uno dice, de partida, una de las explicaciones tiene que ver con lo caro que son las campañas políticas. Eso, pues, una parte, un factor. Y es unas reglas del juego hechas para que ganen otros. Entonces, cuando uno entra a jugar a esa regla del juego, termina legitimando. Claro. Pongo el caso, por ejemplo, yo sé que puede molestar a algunos, pero el caso de Marcel Claude, que participa, llama a un montón de gente a votar, de hecho tuvo señales bastante erráticas incluso con el tema de la sede, el cual apoyaba, después dijo que no, porque había que este se podía prestar como para anular y todo. Bueno, en fin, sale la elección y saca muy poco, mucho menos de lo que proyectó él, que hablaba casi de 2 millones de gente, por lo menos un porcentaje importante de esa podía votar, de la que no estaba votando. Y termina acusando de fraude electoral. O sea, la pregunta acá, y de hecho se hizo en ese momento, es ¿cuándo se da cuenta de eso? ¿Durante la elección? ¿Antes de la elección? ¿Después de la elección? ¿Cuando perdió? Porque te mira ilegitimando igual. Claro. Porque alguien te puede decir, bueno, pero usted participó y perdió. Claro. Y aquí, en lo personal, y aquí hablo a título personal, a mí creo que hay un sector de la izquierda en Chile, particularmente en una izquierda electoralista, que lo único que ha hecho es confundir a la gente. Podrán decir, mira, es que lo que pasa si nos uniéramos más y todo el cuento, está bien. Yo creo que el tema de las elecciones no tiene que ver con un tema de principio, tiene que ver con un tema táctico. Exacto. De hecho, es un tema táctico. Uno evalúa, en todo lo que quiera estar en una elección, empieza a calcular un montón de factores. Y cuando uno calcula un montón de factores, no ve por dónde. Pero hay una cosa, y lo conversaba ayer con gente de México, hay una cosa que al parecer ciertos sectores de izquierda olvidaron, no solamente pensar y analizar, sino una cosa que se llama correlación de fuerza. Y uno empieza a evaluar, dice, ¿dónde yo tengo más fuerza? Bueno, si la verdad no la tengo en términos de elecciones, pero construyo un tejido social distinto, bueno, por acá yo creo que me voy. Y pasa por eso, no por si tú estás a favor o en contra de las elecciones, que no es tema. Por eso es interesante lo que ocurrió en México, porque la verdad, sea como sea, tuvo éxito. O sea, estamos hablando de que por lo menos en 14 años, así lo decía el propio Enrique Peña Nieto ayer en conferencia de Los Pinos, en la noche, que se habían dado con cierta tranquilidad, pero obviamente esto había generado de que mesas no se constituyeran y había sido, por lo menos en términos de promedio, el más alto nivel donde mesas no se habían constituido en 14 años. Lo que demuestra que ahí hubieron casetas, oficinas del INE, que lisa y llanamente no se lograron constituir porque estaban tomadas. Exacto. O porque la gente no llegó a constituirla porque estaban en rechazo. Estaban tomadas. De hecho, se hizo de todo para tratar de asegurar que la gente fuera a votar, porque en México existe, como creo que existe en las distintas partes del mundo o en varias partes, pero particularmente en México existe una cosa casi horrenda que tiene que ver con el acarreo. Entonces, no se pudieron constituir nomás. De hecho, por ejemplo, acá tiro uno de los links y sale gente quemando las urnas y sale quemando y están ahí aguantando. Sí. Podemos ver eso en distintas otras partes, a propósito que está el tema de la corrupción, y la corrupción generalmente, cuando genera efervescencia social, es respondida desde el poder con represión. Claro. Así va. Así está la situación, insisto, en México, y que permite, bueno, en estos días vamos a tener un análisis mucho más fino respecto a lo que ocurrió. Mandamos saludos también a la gente allá en México, alguna nos escucha, y también con la que mantenemos cierta relación. Plantear de el principio de la discusión, que tiene que ver, porque yo, por ejemplo, veo a varias gente de la izquierda ya haciendo campaña. Bueno, de hecho, veo a varios haciendo campaña. No, de todos los niveles, de todos los partidos, hoy día ya están haciendo campaña. Las campañas empezaron hace un tiempo ya, pues. No hoy día. No pierden ninguna ventana para... No. Para o sea, cuando empezaron a hablar de que en una de esas podrían adelantarse las elecciones, ya estaban las campañas. Después se habló la semana pasada de que en una de esas podría Bachelet dimitir. Y las campañas se pusieron más fuertes. Claro. Había fichas ya. No va a pasar aquello, yo creo, pero esto le da leña al fuego para que vayan implementando las campañas y viendo qué candidatos tienen para un futuro. Hubo algunos que hasta se probaban la banda presidencial. A ver cómo le queda. Y después, ahora están en su casa. A ver, ¿cómo? Claro. Entonces, yo creo que... Amargo aquello, ¿ah? Sí. Sí. A propósito de lo que... De todo este ambiente un poco decepcionante. Yo soy parte de lo que... Voy a votar, qué sé yo, y todo lo demás. Me consta, yo, me lo he encontrado, exacto, ahí. ¿Votando también? Sí, pues yo estaba votando. Claro. Yo iba a votar por Alfonso, pero después me dijeron que no se había inscrito, que tenía problemas porque había presentado firmas falsas. Decepcionado por vista. Sí. De hecho, qué manera de prestigiarme. Fuera broma, nos encontramos. De hecho, dijimos así como, ¿qué estás haciendo? Y era acá temprano. Yo no estaba votando, yo venía de otro lado. Y era temprano, además. De hecho, precisamente diciendo, oye, hay gente que viene a votar y todo el tema, y de repente viene entrando. Claro, o sea, viene entrando. Va pasando por el front, claro, de un colegio. Bolívar dice, ¿y tú qué haces? Vengo a votar. Pucha, sí. Bolívar. ¿Ah? Pero mi intención, viste, que era, hay que votar para sacarle a alguien, para quitarle voto. El mal menor. Así, el mal menor. Así es. Digo, o sea, lo que me dijiste, ¿o no? El mal menor. Y eso, frente a todo este ambiente, uno dice, no, este camino ya a mí ya no me inspira confianza. Pero ahora, ¿qué puede haber como alternativa que pueda ayudar a que en realidad, sí, no sigamos dándole el terreno, la cancha, a los que ya de por historia, porque nacieron en tal familia y tal o otro, no sigan teniendo ese privilegio? Y a la vez pensemos en algo que pueda... en algo favorecer verdaderamente a la gran parte de la ciudadanía que representamos, los que no tenemos mucha voz generalmente. Una alternativa. Exactamente. Entonces uno dice, ¿hacia dónde y desde dónde puede construirse esa alternativa? Esa a mí me queda como pregunta. Entonces, no sé cómo, porque acá, o sea, uno puede decir, bueno, con esto se viene el caos. Puede que sea, pero... Más allá del caos, ¿en qué podemos, entre todo por ahí, ver para que la rienda esta ya no quede en manos de manipuladores? Ya basta y de venderle nuestro derecho y así mismo vamos de alguna otra manera participando, contribuyendo desde otro enfoque, no sé, pero yo creo que esta pregunta queda ahí lanzada. O sea, ¿hasta qué punto habrá que llegar para que la gente, la gran mayoría... las grandes mayorías, claro, se den cuenta de esta situación que se está viviendo y que empiecen a cambiar el timón? Claro. Ahora, ¿hacia dónde y cómo? Son las bases lo que lo van a decidir. Exactamente, porque una cosa... O sea, no pueden llegar nuevamente los que se creen líderes, los que se creen los iluminados, los que piensan de que ellos tienen la verdad absoluta y le dicen a la gente, esto es lo que tienen que hacer. Eso no puede ser. Eso no puede seguir repitiéndose, porque eso es lo que sucede actualmente, tanto de parte de los políticos que dirigen el país como de los empresarios. Exacto. Y eso es lo que hay que frenar. Exacto. Entonces, que sea la base, la gente, la que tome su propio curso, su propia conducción, para una sociedad más justa, más igualitaria, donde podamos llegar a tener un país donde se pueda vivir tranquilo. Claro. Desde nuestra indignación, ¿cómo hacemos para hacernos parte? Claro. Yo creo que, bueno, cuando se pasa de la indignación a una cosa mucho más proactiva, exacto, yo creo que hay tres elementos básicos para poder, de una u otra forma, subvertir aquello. Uno tiene que ver con la autoeducación, como un hecho principal. De hecho, creo que no solamente una torpeza, sino que lisa y llanamente es un error armar por el tema de ser reaccionario. Las cosas se sopesan en su justa medida, por eso de un momento volví a repetir aquello que tenía que ver con hacer un análisis, evaluar cuáles son las condiciones. Y eso implica la reflexión, y para hacer una buena reflexión es la autoeducación. Para tener una buena autoeducación hay que tener buena información, correcta información, buscarla, generarla, sociabilizarla. Y tercero, como un elemento muy importante, es la autoorganización. Yo creo que más que el tema clientelar y peticionista, e ir creando nuestras propias organizaciones, ir creando nuestra propia institucionalidad, es lo único que hace daño real al poder. Incluso mucho más que el tema de enfrentarlo es cuando ya no existe. De hecho, cuando se genera eso, el poder se urge. Porque la verdad, cuando ya no es necesario, la verdad no tiene sentido el poder y no puede ejercer la dominación. Por tanto, se convierte en un tema mucho más complejo. Pongo ejemplo gráfico, lo hemos hablado en el tema del terremoto, gente empezó a autoorganizarse porque la verdad no existía el Estado. Mm. Bueno, llegan militares para decir, no, ustedes no pueden hacer esto porque esto lo hacemos nosotros, pero ustedes no lo están haciendo, lo están haciendo mal. Pero bueno, da lo mismo, pues lo hacemos nosotros. Mm. Tomar el control. ¿Por qué? Porque al momento que la gente tiene ese nivel de autonomía, el poder no es necesario. ¿Cómo ejerce el poder cuando se considera que ya no es necesario? Por eso lo preocupante en el caso particular de México, en algunas localidades, de algunos estados del sur, es que empezaron a hacer autogobiernos. Claro. De hecho, el caso de los zapatistas no era el tema de la parafernalia y el enfrentamiento que tuvieron desde el 1 de enero del 94, sino que lo más jodido era de que empezaron a crear un autogobierno. ¿Cómo creáis un autogobierno? Eso es inaceptable para el poder. Y eso generó de una u otra manera distintos enfrentamientos, no solamente los que ocurrieron a principios de enero, sino también otros que hubieron después. Recordemos que recordábamos la matanza de Acteal por allá por el 96, 97, si no me equivoco, y que fueron marcando también esta rabia que empieza a generarse. Hemos visto grandes movilizaciones. Es lamentable lo que ocurrió con el tema de los 43, pero después de aquello los ojos se pusieron en México. Claro. Y empezamos a ver un montón de realidades que se obvían, y que no era solamente rancheras, tequila, Paulina Rubio y qué sé yo, la gente televisa, sino que hay una realidad ahí. Recordemos también de que los estados del sur de México son los estados más empobrecidos. Claro. De la mayoría son sectores indígenas o de una u otra manera con cierta ascendencia indígena. Porque estamos hablando de lo que es el tema de la gubernatura. Recordemos que en el DF, que es la capital, no es un estado, es un distrito federal. Elige delegados. Es súper importante eso para ver la configuración también del poder. Y son datos, insisto, no menores, que permiten también graficar lo que está ocurriendo. Ahora, la pregunta es, ¿esto será una tendencia en el continente que viene después de esto? Y ahí se genera varias preguntas y varias, insisto, yo creo que lo de México es bastante interesante para ponerlo en discusión en momentos en donde en América Latina particularmente, está ocurriendo en el mundo, está ocurriendo con otras instituciones, con el caso de la FIFA, el tema de la corrupción está demostrando para quienes trabajan y para quienes gobiernan. Claro. Si ese es el punto. Si es lo mismo que hoy trabajaron para esto y todo. El tema es que trabajan para ellos, para legislar para ellos. Los financian para que voten a favor de precisamente su empresa o cosas que puedan ser beneficiosas para ellos. De hecho, por ejemplo, ayer Ignacio Walken con total esparpacho, con una soberbia tremenda, hablaba de que cómo en su casa se juntaron los senadores de CEPA para la reforma tributaria y hacerla al modo que la DC quería. En mi casa nos juntamos. Llegó el ministro Alberto Arenas, los senadores demócratas cristianos, y se hizo el cambio. Por ejemplo, ahora la gira presidencial, a propósito de que se está llevando esto en Europa, ayer Cooperativa sacaba la buena relación que tenía Bárbara Figueroa, presidenta de la CUT, con Alberto Sala, presidente de la CPC, y que había un acercamiento, y que en la gira agendaron una reunión para juntarse y acercar posiciones porque tenían diferencias, pero había más cosas que lo unían. Y eso se hace en una gira presidencial, no de cara a los trabajadores aquí respecto a quienes supuestamente representan. Y ese tipo de cosas están generando disrupciones tremendas. Claro que sí. Total. Entonces, yo creo que da la casualidad también de que se permite discutir y se permite estirar más el elástico para reflexionar. Pero yo creo que los elementos vitales son la autoeducación, buena información para tomar decisiones y la autoorganización. Sí. No hay otro. Exactamente. No hay más paja mundial, sí. Hay mucho que ahí. Creo que eso es autoimbricarse en el curso de la realidad va a ser muy importante. Y para eso hay que tener fundamentos, razones, obviamente. Y eso pasado para aquello. Y no caer en la trampa que está ahí, de lo mismo que uno quiere, digamos, cambiar de una u otra manera, enfrentar. Eso es una cosa interesante. Y mientras menos, y por eso, claro, la tendencia del otro, del poder, el pseudo poder, es distraerte nomás. Claro. Mantenerte ahí distraído, sin poder pensar mucho, reflexionar lo más profundo para que en realidad no tenga nada mucho que proponer ni nada que... Y haciéndote creer que vienen cambios profundos y que los cambios vienen y que van a ser para favor de todos. Y te das cuenta que al final no es nada así. Que seguimos en la misma tónica que llevamos desde hace 25 años. Sin ninguna diferencia. Con gente que quiere que no cambien las cosas también. Por supuesto, porque les conviene. Para que no cambien. Claro, porque les conviene tanto económicamente como para poder seguir manteniendo el poder. Que eso es lo importante para ellos. Así es. En estos momentos, profesores se están manifestando a las afueras del Congreso Nacional. Recordemos que el paro docente sigue. Uh-huh. Recordemos que el quiebre ya es absoluto respecto al tema del Ministerio de Educación y con el gobierno particularmente, que ha dicho que no va a retirar la carrera, el proyecto de carrera docente en el Congreso actualmente, y lo que ha ofrecido a los profesores es discutirlo en el Congreso. Los profesores dicen no. Y dicen no porque básicamente ya les ha pasado otras veces donde van al Congreso y terminan dándose. Es que tenemos que, ¿cómo se llama? Ponderar, esta nueva palabra que le gusta a alguno, como decía el otro día Jorge Burgo, ponderar, y terminan siempre perdiendo los que creen que pueden conseguir algo allá en el Congreso. Porque tenía una maquinaria, porque la representación de los partidos políticos al final representa otros intereses, no el de la gente. Y en ese sentido, yo creo que esta semana va a estar marcada, ojo, por las movilizaciones, recordemos la del 10. El 11 empieza la Copa América y se está llamando una evasión masiva. Porque también... ¿Evasión al...? ¿Ah? ¿Evasión a qué? Evasión masiva al Transantiago. Ah. No, sí, vamos a evadir impuestos masivamente. No, pero es que está hablando del fútbol. Entonces, que sea posible. Que iban a evadir la entrada con Carlos Alberto al Vena, estadio. Están llamando por redes sociales a evadir impuestos. Bueno, imitando a los grandes. Es que no sabe lo que es evadir. Sabe lo que son los evadores, no los evasores. El otro día casi es que me hay un lapso en una nota de la radio a Joaquín que está escribiendo, que estaba poniendo evadores. ¿Qué es cosa, un concepto, ¿no?, que inventó Alfonso acá en la radio? Bueno, ¿qué va a hacerlo? Son conceptos que alguno tiene el privilegio de ocupar, claro, de hacer realidad. Entonces a uno que no le pasa, por eso cuesta que uno los pueda desarrollar. Así que, recordemos, los profesores siguen movilizados. El viernes pasado tuvieron una asamblea en el colegio de profesores y mayoritariamente votaron seguir el paro, y así se van a mantener en lo pronto. Ojo, que este es un paro indefinido y que ha ido tomando también medidas en las cuales van radicalizando sus movilizaciones, a las que se han sumado también los estudiantes que están movilizados por otras situaciones. Ya tenemos una especie de oleada de tomas y desalojos y tomas. De hecho, los colegios desalojados en la mañana, ya casi la mayoría de ellos están tomados o retomados nuevamente. Y eso muestra también que hay cierta efervescencia, que estamos en un junio bastante movido, por así decirlo. Y entiéndase que los profesores van a seguir así, no porque los alumnos vayan a ver partido. Sino están en paro porque quieren ver los partidos de fútbol de la Copa América. Para que no nos quedemos distraídos, digamos. Claro. No es para eso. Bueno, algunos plantean precisamente de que, a ver, este tipo de copas genera mucha prensa y genera, de hecho, generalmente movilizaciones en los países donde está aprovechando la visibilidad. Claro. Obviamente tú dices, bueno, aprovechamos esta instancia para movilizarnos, vean y sientan presión en otro lado para resolver nuestros problemas. Y que la prensa internacional antes de la Copa América ya viene una efervescencia de movilización, imagínense durante la Copa América. Sí. Ahora, muchos dicen, bueno, que el fútbol va a idiotizar a un montón de gente y todo. En los países más futbolizados, como en el caso de Brasil, hubieron movilizaciones tremendas. Fuertísimo, Yo creo, no podría en un piso tan subestimado el tipo de movilizaciones que se pueden dar, de hecho, aprovechando precisamente la Copa América como vitrina. Porque también en Brasil se habló de que, claro, la gente que estaba fuera de los estadios, hasta algunos intentaron decir de que era porque no habían conseguido entradas y por eso eran las movilizaciones en las fueras de los estadios. Pero sucede que dentro de los estadios también hubo grandes manifestaciones, claro, en contra de los políticos. Entonces, por lo tanto, no es una cosa así que digamos que se utilizó, que aquí no es de esperar. es de esperar de que acá puede suceder algo similar. Bueno, por mi parte, queridos, yo me voy a retirar. Para nos despedimos Bolívar, párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy, que ya retornó de su viaje en el Caribe, perdón, de su retiro bronceado, dijo Alfonso Picao. El Alfonso se llama al otro lado del Caribe. Ojalá fuese. Ojalá fuese. Quien tuviera iglesia va a hacer esos viajes. Sí. Alfonso estuvo en el Caribe, yo estaba aquí cerca. No alcanza a llegar a Alemania todavía, pero dice que quiere ir para allá. A Alemania, la próxima. A ver a su novia Alzheimer. Oye, ya. Bueno, será hasta la próxima. Un gusto. Nos encontramos nosotros entonces el lunes, con Bolívar. Ojo, ya nos queda un pedazo de programa. Muy bien. Nos vemos. La pausa musical que nos dimos. Que estén muy bien. Nos despedimos, vamos. Bolívar, que estén muy bien. Y seguimos revisando las otras informaciones. Complicada tienen los alcaldes de Maipú y Cerro Navia. Recordemos que Maipú hubo una movilización el sábado pasado. Sí. Me decían que unas 100 personas habían llegado, o un poco más. Max, que estaba muy contento, dijo, bueno, va a quedar vacante la alcaldía de Maipú. No sé qué me quiso decir con eso. Espero que nada de lo que uno pueda imaginar mal pensado, de que quiera postularse y todo eso. Y es parte de lo que está ocurriendo, insisto, en el caso de KDM, particularmente que tiene que ver con el tema de la basura. Involucrado el Consejo Municipal, porque aquí no son solamente los alcaldes son más figuras públicas, más reconocidas, pero los consejos municipales de Cerro Navia y de Maipú involucrados en esto, porque hay más gente aparte de los alcaldes. Recordemos que está el caso Marcelo Torres, que trabaja en un lado y en el otro, pero varios más hacían la misma. Y siguen, de una u otra manera, estos casos de corrupción descubriéndose o destapándose, porque recordemos que hay gente en Maipú que viene denunciando esto hace bastante, bastante rato. Sí, pero no eran escuchados. Estaban ahí. Pero ahora. Ahora parece está. Que ya, claro. Es que frente a la realidad que se está observando día a día, ya no pueden cerrar más los ojos como les gusta a alguno como Francisco Vidal. ¿Qué hay que cerrar los ojos? No, la gente ya no quiere cerrar los ojos, quiere ver lo que está pasando y desde allí levantar la voz. Y eso es bueno. Eso es lo que hay que hacer. Y bueno, esperemos qué es lo que pasa con Maipú y Cerro Navia con sus respectivos alcaldes, que según pienso deberían de ya haber renunciado, y de allí que haya un cambio de imagen y de timón frente a lo que es la corrupción, que se acabe la corrupción de una vez por todas. No creo yo que se acabe, y no creo porque hay dos visiones como ver esto. Una, de que la corrupción tiene que ver con ciertas cosas que están inquistadas en la clase política, qué sé yo, empresarial, en este sistema, y que tiene que ver con malos elementos con los cuales hay que correr. Esa es una visión. La otra visión es que intrínsecamente este sistema, este entramado, es corrupto. Está hecho para eso. O fomenta precisamente la corrupción por tal, si no es uno u otro. Ha quedado demostrado por lo demás. Mira, fíjate que hay un gabinete que se hizo para ver el tema prohibidad, para sacarse un poco lo de la corrupción. Date. Y aparece en menos de 27 días dura el ministro secretario general de la presidencia, Jorge Insunza, del PPD. ¿Qué te dice eso? ¿Error? No. No. No, es que la cosa es así. Entonces yo creo que para querer cambiar, si es que realmente se quiere cambiar el tema de la corrupción, ojo. Hay gente que no quiere que se vaya otro para poner a los de su partido. Claro, o ponerse yo mismo. Exacto. Pero en la práctica, los que quieren, de una u otra manera, cambiar un modelo como este tan corrupto, valga o ergo, o huelga decir, deben cambiar el propio modelo. Claro, tiene que partir por ahí. No hay otra forma. Porque si no es maquillaje. Sí. Y va a seguir la situación dándose, como bien dices tú. Porque no hay una un deseo de cambiar esta situación porque no les conviene. Porque hay conveniencias económicas muy fuertes y lo cual le ayuda a tener una conveniencia política, porque estando en ciertos partidos, el ingreso de dinero por debajo se produce mejor y de allí pueden ir usufructuando de esto para, desde el Parlamento, no solo tener un excelente sueldo, regio auto, viaje y todo lo demás, sino que además tienen la posibilidad de aumentar su sueldo y de hacer leyes que les beneficie tanto a ellos como a aquellos que están pasando el dinero. Así es la cosa. Y probablemente no va a ser el único que va a terminar saliendo. Debería salir otros más, según lo que se... De hecho, sería bueno que se transparentara, por ejemplo, la relación que tuvo Jorge Burgos con Giorgio Martelli cuando estaban en la campaña presidencial de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Claro. Sería muy bueno sí. que transparentara cuando él era vocero y Giorgio Martelli era recaudador de esa campaña. ¿Qué relación tenían? ¿Qué pasó allí? A mí lo que me preocupa es Bachelet, honestamente. Tengo cierta preocupación por ella. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que... me parece bastante complicada con la situación que está viviendo hoy día, sobre todo con la tan poca información que tiene. Me parece complejo de que estemos de una u otra manera, entre comillas, y bien entre comillas, gobernados por alguien que tiene tan poco elemento y asesores tan malos. De que nunca le dan toda la información, de que la intentan perjudicar sus propios cercanos, de que se tiene que enterar por la prensa. ¿Dónde está el equipo político que evalúa este tipo de cosas? Porque nunca le dicen. Ella nunca supo lo que estaba ocurriendo. Bueno, eso es una versión. Hay gente que la puede creer o no. Claro. Hay gente que puede decir, Bachelet sabía perfectamente, pero acá está la lógica de blindarla por lo menos hasta que dure el gobierno. Después de eso saldrán y se destaparán un montón de otras cosas, pero necesitamos asegurar el gobierno. Y necesitamos asegurar la reelección. Porque de una otra manera está confiada la nueva mayoría en los términos de qué. En los términos de la UDI no opción hoy día, por ejemplo. RN está en un plano de descomposición, producto de varios factores que venían de antes de estos casos, pero la UDI no es opción. No, para nada, de hecho, difícilmente. De hecho, quien le hizo el juego a la derecha, si lo queremos ver en ese término, fue la nueva mayoría. La UDI está en el suelo y empató la nueva mayoría, no la UDI. La UDI no tenía por dónde. No. De hecho, con suerte sacaba medianamente un manejo comunicacional en la conferencia que siempre terminaba peor, que el remedio terminaba siendo peor que la enfermedad. Con voceros torpes, con frases pelotudas. Básicamente ir generando y apelando a un sector de derecha más dura nomás. Porque la verdad hay que refugiarse cuando está ahí en crisis en los sectores más duros a los que se puede apelar como núcleo. Pero más allá de eso no hay posibilidad. Bueno, la situación está en que vamos a esperar qué es lo que sucede de aquí a la vuelta de Bachelet. Y en cuanto a las cosas que, bueno, la gente está exigiendo, está pidiendo, está esperando de que se resuelvan lo antes posible. No podemos estar esperando de que, claro, nombren a un nuevo ministro que a las 24 horas tenga que estar renunciando, ni tampoco ya estamos cansados de estar escuchando de que tal o cual personero de gobierno tiene tales y cuales yayitas y ahí quedan tapándose hasta que ya la pudrición es tanto, el olor es tan nauseabundo que ya no tienen otra alternativa que sacarlo. Entonces, no podemos seguir en esa dinámica porque al final lo único que va haciendo es cada vez más rabia, más indignación y la gente se va bailando a este gobierno cada vez más. El gobierno necesita en este momento, como todo gobierno que se instaura, necesita una base, supongo. No, yo no voté, no vengas con cosas, no me vengas aquí a denostar públicamente. Por eso digo, yo no he votado, yo no voté, así que no me vengas a decir disculpa, nada. ¿De qué hablas? ¿Ah? ¿Qué pasó, Alfonso? Nada. Me pareció escuchar algo mientras estaba revisando algo. Sí. ¿Hablando de que votaste? ¿No? ¿Por algo? Ah, ya, perfecto. Ya lo he dicho que muchas veces, no me vengas acá a denostar públicamente. Eso dije. No he dicho nada yo. No, porque... Sí, no he dicho nada. No he dicho nada yo. Creo, me parece claro. Que te estás acusando solo, pero está bien. ¿Qué te parece como candidata Isabel Allende? ¿Candidata a qué? ¿A presidenta? No. Porque puede ser candidata a cualquier cosa. No candidata sé, a ser no. La reina de tu corazón. No. ¿A qué va a ser? Pues, yeah. Estamos, no, ¿de qué estamos hablando? No me interesa. Pero no me interesa quién va a ser candidato a presidente o a presidenta. No te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando qué te parece. Te puede decir bien o mal, pero me parece, responde la pregunta. Me parece mal. ¿Por qué? Primero, sí, primero porque sería, en cierta forma, utilizar el apellido para poder lograr una votación alta. Ya, pero no la podemos juzgar por y el apellido que tiene, porque no, importa, no lo eligió. Pero yo no estoy diciendo caso, la estoy juzgando por su apellido. Estoy diciendo de que sería, no correspondería por aquello. Porque al final estaría utilizando el apellido. Eso por una parte. Por otra parte, porque yo no le creo como que sea socialista en primer lugar. O sea, con esos principios del socialismo de los años del siglo pasado, no. Ese socialismo ya no existe. Por lo tanto, para mí no es socialista. Y además que no le creo como a tantos o a casi todos los políticos, o a todos los políticos que están en este momento, tanto en el Congreso como en el gobierno. No les creo. Y si no hay credibilidad, tú no puedes estar diciendo, ah, sí, podría ser, aquí. No, ahí no entra. Porque la credibilidad es lo más importante. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con ¿con quién? No ¿con votaría, la candidata de Enrique que... Correa? No. Ya. Ese es mi argumento. Ya, perfecto. ¿Qué? ¿La candidata de Enrique Correa? Anda, joder. Ya. Más allá del tema de que uno no vote y por una posición no, política claro, clara pues y todo el cuento, me parece que hay que transparentar de que Isabel Allende, cuestión que hemos venido diciendo hace bastante rato. Antes de que empezara este cuento, ¿se acuerda que les dijimos, ojo con Isabel Allende, que la están potenciando como candidata y todo el cuento? Ahora es candidata, pero eso lo dijimos, ¿cuándo? ¿El año pasado? El año pasado, claro. El año pasado venimos diciendo que Isabel Allende es la candidata a Enrique Correa. La están preparando para eso, la están perfilando, están armando todo un escenario para que sea la candidata presidencial de la nueva mayoría. Allá usted, si quiere votar por ello, todo el cuento, pero tenga presente que está votando básicamente por lo mismo que renuncia Jorge Insunza. Está votando por los mismos conflictos de interés que se están poniendo en cuestionamiento. Es importante la semántica. Es importante relacionar y entender esto como un entramado. Me gusta ese concepto hoy día, entramado. Porque no es una cosa aislada, alguien no es la candidata. Bachelet no vive en una nube. ¿Se entiende eso? No vive aislada del todo y que... Y cuando conversa con los mortales la engañan. No funciona así. No funciona así. La vida no funciona así. Las relaciones no funcionan así. Y es parte de lo que hoy día está en cuestionamiento. Hacernos creer que somos tontos y que nos tragamos estas versiones medias insulsas respecto a que no sabía, es que sí, es que es un acto de grandeza y de dignidad renunciar. No hay grandeza, no hay dignidad. Estamos hablando de corrupción. No es grandeza. Ay, ¿y cómo la UDI? Bueno, la vara ética que tenía en la UDI, bueno, hazte ver. Hazte ver. Hay gente que hoy día debería estar... Pero autoexiliándose, debería estar escondiéndose de la vergüenza de tener como vara ética a la UDI. ¡Ay, como la UDI! Bueno, luego mataron gente, weón. ¿Ya ahí? Esa es tu comparación ética. Todo el rato uno ve y dice, ¡ay, los de la UDI no renuncian! ¡Ay, los de la UDI se hacen los tontos! Es la UDI. ¿Qué esperáis? ¿Que salgan a hacer una arenga por el socialismo? Que salgan a defender a los pobres en cada comisión. No, pues bueno, esa es la UDI. El partido de la derecha chilena, el partido del empresariado. Que bueno, ahora el empresariado ha volcado más, le va mejor con la nueva mayoría. Dice sí. Una de los Recore, imagínate que la UDI tenía casi al puro penta financiando, si por eso están tan cagados. Claro, o sea, quedaron sin plata. ¿Por qué? Porque empezaría a tiende a apostar a ganador. Si bien hay muchos que ponen en varias canastas el dinero, particularmente era mucho más rentable pagar campañas de la nueva mayoría. Claro, porque iban a la segura. Entonces, tenían muchas más posibilidades de lograr una no solo recuperación, sino una gran ganancia. Por lo tanto, claro, la nueva mayoría es la que se llevó la canasta mayor, el premio mayor. Y es parte de lo que hemos estado analizando, viendo. Insistimos, el viernes estábamos ya viendo y revisando parte de lo que tenía que ver con Jorge Insunza, hoy día ya renunciado. Viene la pregunta: ¿a quién van a poner para reemplazarlo? Y hay uno que suena con fuerza. ¿Ya? ¿Y quién sería aquel? El Panzer. Ah, ya. Que volvió en gloria y majestad. A pesar de que él no tenía muchas ganas, porque parece que su posición, o sea, su pretensión es ser candidato presidencial. Claro, iba para allá. Aquí estoy yo para ayudarte, ¿viste? Pero donde iría Isabel Allende de candidata, entonces él posiblemente le daría la... Es que ojo, porque si logra hacer una buena pega y resolver esta crisis de una otra manera de carácter político, José Miguel Insulza... Podría ser un trampolín, claro que sí. Ha hecho. Claro que sí. Podría ser un trampolín. Porque en este momento lo que necesitan es una persona que se gane la credibilidad de la gran mayoría. Porque mientras eso no suceda, no tienen candidato. Y el candidato tiene que ser una persona que de confianza, que de credibilidad, que la gente le compre, porque de lo contrario no tienen candidato. Y es poca la gente que les queda aparece en ese aspecto. Es bastante poca. Entonces, ahí están, tienen que jugársela. Y sí, el Panzer podría ser una buena carta para él, para ganar aquel espacio que lo están perdiendo día a día. Porque además viene limpio, aparentemente. Porque viene de la OEA, entonces estuvo afuera. Se perdió toda esa etapa de la corrupción más reciente. Entonces, sí, podría tener más posibilidades de credibilidad frente a la gente. Estoy leyendo acá un reportaje que está bastante bueno, lo recomiendo. Se llama "Así murió en el Congreso la agenda de prioridad del primer gobierno de Bachelet". Recordemos que salió en el momento que sale la comisión Engel. Se publicó ahí que era exactamente igual a lo planteado en términos de un proyecto de la comisión en su momento que llevaba el ministro de Economía de Michelle Bachelet en ese tiempo. Y cómo fue cayendo transversalmente en el Congreso, distintos parlamentarios fueron frenando y el gobierno también puso el freno de mano ahí con la comisión de probidad. La Comisión Ferreiro se llamó, así se llama el ministro de Economía en ese momento de Michelle Bachelet. A fines del 2006, la recién inaugurada administración de Michelle Bachelet tuvo que enfrentar su primer gran desafío. Hacía poco había explotado el caso Chile Deporte. Reconocerse un informe de la Contraloría que daba cuenta de desvío de dinero de 417 millones de pesos por los cuales habrían ido a parar al financiamiento de campañas políticas. Más tarde, otros 100 millones serían cuestionados por el organismo contralor en medio del escándalo. En octubre del 2006, el senador Gio Girardi saltó a la palestra tras conocerse la existencia de dos facturas falsas en su contabilidad en la campaña del 2005 por Santiago Poniente, emitida por la empresa Publicam. La Moneda intentó poner paño frío al tenso clima político anunciando una reforma estructural a la entidad encargada de difundir y promocionar el deporte, pero los hechos obligaron a una cirugía mayor. Fue en ese contexto que Michelle Bachelet convocó una comisión transversal de expertos, las que figuran el ministro de Economía y cabeza de la comisión, Alejandro Ferreiro. Esa comisión era secreta. Después se hizo pública. La subsecretaria de Hacienda María Livia Recarte, el investigador del Centro de Estudios Públicos Salvador Valdés y el abogado José Salaquey y el entonces presidente de Chile Transparente Davor Haracit. En 10 días la comisión entregó a la presidenta un informe con 5 líneas de trabajo, 37 medidas y cerca de 50 propuestas. Todas encaminadas a avanzar en materia de transparencia, financiamiento de la política y en sistemas de control efectivos contra la corrupción. Pero de eso, cuando se fue al Congreso, casi nada. De hecho, del propio gobierno pusieron un freno de mano, los parlamentarios de ambas coaliciones de otra manera se frenaron ciertas cosas, y lo reconoce en ese momento determinado exministro de ese gobierno, José Antonio Vera Gallo. No había consenso y no había cómo aprobarlo. Y recuerda que desde que el proyecto entró a la Comisión de Gobierno Interior empezaron mil objeciones de la Alianza por Chile y también de algunos parlamentarios de la Concertación. Aunque reconoce que algunos reparos eran fundados. Mira, y así murió el proyecto Prohibida, que está pasando casi lo mismo en este actual periodo. Claro que la diferencia, yo creo, de que en ese tiempo los escándalos fueron menos públicos, menos impactantes en la opinión pública, como son ahora. Entonces, podría ser de que, debido a eso, haya una actitud del gobierno y de los parlamentarios de por lo menos maquillar un poco esta situación. Decir, ya, sacamos una ley contra la probidad y todo el asunto, pero que en el fondo, con palabras bonitas, están haciendo lo mismo. Podría ser una posibilidad. Así es la cosa. Bueno, estamos llegando al final de este accidentado programa, muy accidentado programa, en el cual nos perdimos una buena parte de este producto de algo que obedece a razones externas, no propias de acá, pero que de igual forma intentamos salir adelante con una señal alternativa a través de la radio online. Si vienen hartas cosas, mañana vamos a hacer un análisis más profundo y más a cabalidad. Tengo pegado ese concepto, como la tienen pegado varios políticos, ¿cachado? Sí. Necesitamos algo a cabalidad, como que está ahí. Es un lapso. Está presente. Sí, que quedó en el inconsciente colectivo. Claro. Está ahí. Cabal que, dicho sea de paso, se está desinflando. Porque hay acuerdos, llegaron a negociaciones, claro. Una está sobreseída y están tratando de ya cerrar el capítulo del caso Cabal. Pero queda todavía. Queda. O sea, pero la de la UDI, si me equivoco, está sobreseída. Cabal llegó a un acuerdo con Silca, que era otro de los creyentes, y sigue adelante lo de la fiscalía, pero ya con menos fuerza. Así se arreglan las cosas, claro, en este país, pues, señora y señor. Tanto pongo, tanto me ponen, tanto doy, tanto me dan, y al final todos son amigos. Raro eso, Alfonso. ¿Ah? Sí, pero eso es lo que hacen ellos, pues. No sí. Lo hago yo. ¿No? No. ¿Qué pasó? Nada, Alfonso. Nada. Siempre me saca una sonrisa. Está bien. Bueno, es lo que estamos viendo con respecto a toda esta situación día a día acá en Radio Villa Francia, en el 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central. Te viene el lapso de Alzheimer, no, pesado de porque... repente. Reconócelo. No, ¿por qué? ¿Por qué? Sí. ¿Dije algo incorrecto? No, estaba en esa, así como, se me olvidara algo. No. Pero yo estoy mirándote, po. El resto no lo hace. Ya. Bueno, entonces nos estamos despidiendo y será hasta el viernes cuando nos volvamos a encontrar. En tu yo caso. Con ustedes, porque el matinal continúa día a día. Mañana a las 10 de la mañana. El viernes. En Radio Villa Francia. Así es. La suerte alguno. El que puede, puede, pues. El si que no hace una iglesia. Pero si yo vivo muy lejos. Y ella, la que vive lejos. Oh, está bien, me parece, ya está bien. Pues. Todos los llantos que pueda decir, ya, a ver. Ya que viaja de regiones para acá. Claro. A Santiago, ahora. Atravieso todo el país. Se puso cuico, se cambió de casa y no empezó ahí con su maña. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Claro, tengo que levantarme tiritando de frío. Hoy día hacían 5 grados. De temperatura y todo el mundo se levanta así, Alfonso. Bueno, pero es que yo no soy de todo el mundo. Tú no te levantas así que para qué estamos. No, me levanto feliz, po. Sí, po. Cuando me levanto. También. Generalmente eso ocurre pocas veces. La mayoría de las veces se sigue de largo nomás. Llore. El único que llora acá y tiene una institución acá, eres tú. El único que llora eres tú. Bueno, no importa, no vamos a discutir. Ahí está llorando, ¿viste? Vamos a despedirnos y un abrazo para todos. Y fue un placer compartir con ustedes. Temas que a muchos, recuerden, profesores, siguen movilizados. Mañana empieza la movilización de la gente del Transantiago. Ojo con eso. Hay paro mañana. Aquí me están diciendo que sí. Vamos a tener completo informe respecto a aquello. Mañana movilización de los sindicatos, convoca la huelga de mañana hasta Santiago. Así que atento con eso. Se viene movilización en términos de evasión del Transantiago, para que no quede dudas respecto a eso. El 11. Se viene Copa América. Se vienen más tomas. Así está la cosa en este país durante esta semana. Y vamos a ver a quién van a poner de ministro secretario general de la presidencia o ministra secretario general de la presidencia. Si bien hay nombres que suenan fuertes, vamos a estar evaluando aquello. Y listo y dispuestos para stalkear, googlear y buscar en lo más profundo, recóndito de la persona que vayan a poner para saber qué tan pro o proa es la persona que llega. Nos estamos despidiendo. Ha sido un gusto en este, insisto, accidentado matinal. Pero como siempre, sacándolo adelante, que es lo que importa. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Chao. Que esté muy bien. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. La exigencia a todo joven es ser esencialmente humano. Y ser tan humano que se acerquen a lo mejor del humano, que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo, que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado cuando se asesina un hombre en otro rincón del mundo y para sentirse entusiasmados cuando en algún rincón del mundo se alza una nueva bandera de libertad, que luchan también en otros continentes por su libertad contra el colonialismo, contra el neocolonialismo, contra el imperialismo, contra todas las formas de opresión de los sistemas injustos. Radio Villa Francia 107.5.